Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Esto es M80. Y esto es No Somos Nadie, lunes 16 de octubre del año 2006. Herrera Juan, buenos días. Buenos días, hombre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Te la has pasado bien? Bueno. Ha sido impresionante. He estrenado una colección de pelucas. Sí. Y ha sido el auténtico espanto de mis vecinos. Ah, sí. Porque es que sabes qué pasa, que la peluca... Ahora cuando ya viene el entretiempo, esto que va a bajar la temperatura, pues en vez de ponerte una gorra, que siempre es una cosa que... Sí. Que luego dices, ¿qué me la pongo? ¿De cuadros? Claro. ¿De rayas? Sí. Estás con la duda. La visera hacia adelante, hacia detrás, que sin embargo, la peluca es una cosa que pasa desapercibida. Calienta, pero no quema. Está muy bien. Y te digo una cosa, dependiendo de... Te puedes poner la peluca de la parte delante hacia atrás, claro, y la parte de atrás hacia adelante, pues sí, y queda bien, re bien. Pareces uno de los Beatles. Pues sí, además la gente dice, oye, te noto cambiado. Pues tú sabrás. No sé, llevas algo raro. No sé. Yo compré una camisa nueva, tú disimulando. Claro. La gente le da corte decirte, oye, ¿te has dejado las cejas largas o eso es una peluca? Ah, amigo. Pues te digo una cosa, cuando llega el invierno, la gente de poco pelo lo pasa... Muy mal. Realmente mal. Claro. Rubalcaba me han dicho que se pone un bisoñé. ¿Sí? Sí, por lo visto, cuando sale de incógnito, pues se pone un bisoñé, porque veis, todos los del PP le tienen mucha gana, y él se disfraza. Ah, amigo. El bisoñé es solo lo que llamaríamos la tortilla de arriba, la tapa, ¿no? El pulpo. Exactamente. Como si fuera la tapa, pues lo mismo. La tapa que se pone allí, sí, y ahí está. Oye, qué bonito. Pues va a hacer falta porque hace frío, digan lo que digan, sí, y lo más chungo parece ser que las temperaturas realmente no han bajado, que van a bajar a finales de la semana. Eso dice el hombre del tiempo. También hablaban de que viene por la zona de Galicia un frente que parece que tarda más de lo debido. De hecho, hoy debería estar lloviendo ya bastante por allí. Y vamos, de momento, a estas horas de la mañana hay un poco retraso. Está lloviendo algo en Galicia, pero todavía el frente como que se resiste a entrar. También puede llover en las zonas de Cataluña, Baleares, porque ahí hay otra especie de cola de un frente. Sí. También puede haber llovizna. Yo no quiero llevarte la contraria, pero el frente no se retrasa. Se habrá adelantado el tío del tiempo. No, perdón. Te había dicho que no Florence se Rey siempre dice la verdad, y yo le vi que estaba completamente seguro de que hasta ahora iba a caer, pero no cae. No cae, sino que el frente llevará su marcha, su bolsito, y no tiene por qué estar por la tarde a las 4 de la tarde donde diga Florence. Fíjate tú que le ponen a los jefes este mapas que lo mueven con el dedo y no pueden mover los frentes ellos. Es que tanta tecnología pana. Bueno, son las 7:03, vamos con las noticias más importantes del día. Comenzamos con los datos del tráfico, que recordamos que se actualizarán, lógicamente, como cada lunes a las 9 de la mañana. De todos modos, hasta ahora han sido 49 las personas que han muerto en accidentes de tráfico. Esto se llama una mala buena noticia. Sí. Claro, según como se vea. 49 personas son 49 familias destrozadas, que multiplicando por 4, pues estamos hablando por aproximadamente unas 1.000 personas que afecta. Sin embargo, comparando con las 72 personas que murieron en el equivalente del año pasado, lo que llamamos el homólogo, el puente homólogo del año pasado, pues son pocas. De todas formas, hay que decir que hay 42 personas en estado grave. Sí. O sea que todavía los números no se pueden cerrar y todavía no ha terminado la operación propiamente dicha. Y ha comenzado la campaña electoral en Cataluña de cara a los comicios del 1 de noviembre. Y ha habido ahí una mandanga, un DVD. Eso va a ser, Pablo, eso va a ser un ambientazo, va a ser una alegría, porque yo veo a Montilla y digo... ¿Quién me llevaría yo a comer una tortilla al monte? Sí, Montilla. Es que mire, veo, tiene que contar unos chistes, tiene que ser un entretenido. Sí, sí. Y claro, a ese nivel va a estar la campaña. Sí, tú me dices, bueno, yo te tengo que decir una cosa, yo estuve interesado en el DVD famoso de CIU. Ha habido un DVD que, bueno, pues dicen una serie de cosas, hablan mal del tripartito, en fin, y era como una especie de novela negra, lo vendieron súper bien los periódicos y en los informativos, y yo como un tonto va y me compro el periódico, me dan el tal, lo leo, bueno, voy a ver cómo está esto. ¡Qué tostón! Hombre, es verdad que hay alguna cosa de mal gusto, pero, hijo, ya que lo haces, haz algo que se acepte. Si quieres llamar la atención, llámala. Pues sí, saca a Maragall en lo alto de un castellet. Claro. Tirándose de cabeza o algo. Desnudo, sin casco. Claro. Algo así. Pero lo cierto es que a la información le pasa mucho como a las revistas del corazón. Cuando no hay nada, se exagera o se miente. Pues sí, bien también. Y sin embargo, las elecciones en Ecuador aquí también han tenido ambiente. Se han votado aquí en España bastantes inmigrantes. Ya sabéis que la población ecuatoriana en España es la que hace el número uno en cuanto a inmigración. Entonces había colas aquí en el Palacio de Deportes de Madrid. Lo que pasa es que la gente estaba mosqueada porque, primero, dicen que estas elecciones, el que vota allí ahora es como si dijéramos libre de votar. Pero en Ecuador saben que el voto es obligatorio y que para que cualquier tipo de gestión tienes que tener el certificado de haber votado. Ajá. Y no solo eso, sino que además están votando en cajas de cartón. Bien. Que la gente decía, pero esto de la caja de cartón, ¿es seguro? No parece como que sea muy científico. Parece que abajo lleva un agujero, parece, ¿no? Parece que esto es raro, no puede haber algún ratón aquí. A mí lo que me ha gustado ha sido el debate, porque en otros sitios, aquí no, pero en otros sitios, prácticamente en los demás sitios, los líderes se baten en duelo como Rocky Balboa y Apolo 12. Sí, eso es verdad. Y allí el conservador Álvaro Noboa le ha dicho al otro, le dice, usted se dedica al bla, bla, bla y a la falta de madurez. Y el otro le ha contestado que se calle y que deje de esclavizar a sus propios empleados en plantaciones bananeras. Que claro, eso es un poco como, digamos, el Correa parece que es un seguidor de Chávez, lleva unos colores verde claro, un verde desteñido muy raro, y el otro es el multimillonario que, digamos, está en la línea de multimillonarios que han gobernado ahí de toda la vida. En lo de ETA siguen las dos cosas más o menos iguales. El PSOE que dice que den un paso definitivo los terroristas para abrir el diálogo. El PP que dice que no pueden pedirle ni prometerle a los de ETA lo que no le pueden dar. No. Y vamos a pasar esta noticia porque resulta que hoy también nos hemos enterado, Juan, de las tarifas eléctricas que podrían entrar en vigor a todas luces el 1 de enero de 2007. O sea, quiere decir, cuando dices la palabra entrar en vigor, ¿qué va a subir? A la palabra vigor ya te lo está pidiendo. ¿Qué va a subir? Vale, vale, pues muy bien. El Ministerio de Industria trabajará en los próximos días en la confección de la nueva metodología de las tarifas eléctricas con el objetivo de que entren el 1 de enero ya rompiendo con la pana. Piden un aumento de la energía, de la luz, del 20%, que dicen que es imposible porque más del 5% sería políticamente imposible, pero están hablando del 20%. Pero bueno, incluso se conformarían con el 10%, sí. que tampoco es moco de pavo. Y hablan del petróleo, de la sequía, del incremento de los tipos de interés, pero no hablan de la OPA. Sí. No, hombre, la OPA es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es un mal pensado. No tiene nada que ver. La OPA es una característica típica en esta época, es la que llamamos el efecto coyuntural de la globalización. El hecho de que hayan estado dando dinero así a lo bestia unos y otros, no, ¿verdad? No, hombre, no. Son cosas que se hacen, pero con el dinero que ahorran ellos los domingos. Ah, amigo. Bueno, y cuenta hoy el diario El País que el Ministerio de Fomento ha enviado una carta circular, que no son como las que te da... Una carta circular es una hostia. Sí. Está claro, tiene forma de hostia, y llega allí y dice, hombre, una carta circular. Y le ha dado en todo el careto a las compañías aéreas la hostia, y que les informa que les van a hacer a los pilotos de avión controles de alcoholemia y de drogas. Bueno, pues esto es raro, porque lo que me sorprende a mí es que se les haya ocurrido esto, ¿por qué lo harán? Si no se ha dado nunca el caso. Bueno. ¿Por qué se ha dado esto? Mira una cosa. Sí. Yo no sé si se ha dado el caso o no se ha dado el caso. La noticia no tranquiliza mucho. Por eso digo, que es que cuando lees esto dice, ¿será que ha habido algún caso? Algo mejor. Sí. O es posible, no sé. Pero lo cierto es que para los pilotos, por un lado, es un cómodo, porque tener que andar con el control antidoping cada 2x3, pero para los pasajeros no deja de ser tranquilizador. Hombre. Porque vamos, dice, bueno, o sea, tendremos un accidente o no, pero a lo menos hay un control. Pero esto es como la maleta con ruedas. ¿Me entiendes? De repente está la gente durante 30, 40 años llevando la maleta a peso hasta que uno dice, oye, ¿y si ponemos las ruedas? Y dice, ¿y cómo no se le había ocurrido a usted antes? Pues ciertamente, hombre, se daba por hecho que esta gente eran profesionales, pero siempre hay un garbanzo negro. Y el problema en la aviación es que con un garbanzo negro son 300 personas que la alinean. Cocido. Con un garbanzo negro cocido. Ahí está el tema. Álvaro Pombo se ha llevado el premio Planeta. Nuestro amigo Álvaro Pombo, este auténtico monstruo de las ondas. Bueno, pues sí, ha ganado el premio con una novela que tiene que ver con la pasión, con el engaño, estas cosas que a él le gustan. Uh-huh. Y entonces, bueno, ha arrasado, estaba clarísimo, ¿eh? Desde hacía ya 3 días la gente lo sabía. Decía, hombre, Álvaro Pombo me da a mí que va a ganar. Él también lo sabía. Es lo bonito que daba tiene. En la nariz. Los premios, hay algunos premios que es lo bonito que tiene. O sea, que ya más o menos todo el mundo sospecha, y luego después pues te lo llevas, sí. Y tal, y está muy bien. Bueno, Álvaro Pombo, que es un genio, vamos a poner un poquito de Álvaro Pombo. Estuvo aquí en el programa, pero bueno, este es otro fragmento donde Álvaro Pombo explica sus momentos sexuales, sus inicios. En la infancia. Y escuchad no solo lo que dice, sino sobre todo cómo lo dice, qué énfasis pone en cada palabra y en cada sílaba Álvaro Pombo. Mi primer recuerdo del amor, mi primer amor, es un amor masturbatorio. Yo recuerdo cómo mirábamos a los perros follando. Yo recuerdo los perros pastores. Los perros de los pastores que follaban con las perras de aquella manera tan violenta. Recuerdo cómo montaban las perras y las follaban con aquella violencia tan grande. Era un espectáculo de gran intensidad. Por la boca muere el pez. Los palabras de Manolo Chávez, presidente de Andalucía. Esta norma tiene toda la legitimidad y espero que ningún partido político... Toda la legitimidad, ningún partido político... Desde que el carné por puntos entró en vigor, la siniestralidad en las carreteras ha bajado. Pero esta no es la única buena noticia, porque como ahora todos conducimos mejor, en Línea Directa hemos decidido bajar los precios de nuestros seguros de coche un 10%. Con Línea Directa, duele menos. Llama ya, 902-123-010, 902-123-010. Revive con As los mejores Madrid-Barça de los últimos años. 5 DVDs con los partidos completos. Este miércoles, primer DVD La Manita, por solo 2,95 euros con As. Si pusiéramos en fila al más de 1 millón de clientes que en España obtienen rentabilidad con ING Direct, la fila llegaría hasta Estados Unidos. Y allí tenemos 4 millones de clientes más. Hazte cliente de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60. 901-2022-60. Dile que la erupción es carnívora, que su vida pende de un hilo y que el próximo plato del menú son sus pelotas. Tratándose de House, a nadie le va a extrañar que el doctor más esperado de la televisión regrese más cáustico que nunca. ¿Sabes? Nuestra relación iba mejor cuando nos acostábamos juntos. ¿Por qué dejamos de hacerlo? ¿Por tu marido? Vuelve House, la serie del doctor más brutalmente honesto de la televisión. Ahora con nuevos capítulos. Mañana a las 10 de la noche, estreno de la nueva temporada de House. Practica 4. Carglass cambia, Carglass repara. ¿Sabían que un pequeño impacto en el parabrisas se puede reparar? En Carglass extraemos el aire y la humedad del impacto. Le inyectamos una resina transparente y el cristal recupera su resistencia. Llámenos y se lo repararemos. El cristal de su automóvil más seguro con Carglass. 902-2070-10. En M80 Radio. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. ¡Mato, moto! As your day unfolds, challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counting. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read. Trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Time asks no questions, it As your day unfolds, challenge what the future holds. Try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh, eh. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love is safe again. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Buenos días. En el sorteo del Supercupón fin de semana celebrado ayer, el número premiado ha sido el 71.835 de la serie 13-71-835, serie 1-3. Artur, ¿me has dado un DVD? Sí, vamos a verlo en mi plasma. Venga, dámelo. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la 11 muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En M80 Radio. Con Pablo Moto. Did you hear the news? What? Son las 7 y 16 minutos de la mañana, estamos en No Somos Nadie, en M80. Raquel Martos, buenos días. Buenos días, Pablo Moto, buenos días, Hormiga. Vamos a por los sonidos de la semana. ¡Pasada! Y empezamos por el número 6. ¡Hey! Con los legionarios en el desfile de la hispanidad que levantaron polvareda, como siempre. Y estos son los testimonios de una señora enloquecida con los legionarios que solo le faltó decir, a mí la legión, mira cómo estaba. A mí los legionarios que son los míos. Había los zarpadores que están también muy bien, había los de la montaña, la guardia civil, había muchas cosas, pero a mí es que los legionarios... Que tenemos nada más que un hombre, nada más que un hombre. Yo a mí es que los legionarios... ¡Viva Honduras! Bueno, pues nada, ya llegará otro desfile de las Fuerzas Armadas y luego otro desfile de la hispanidad y a ver a los legionarios que nos dan unas alegrías. Qué bien, qué bonito el desfile, me encanta, sobre todo cuando acabas, tu familia te dice que tú eres el que mejor ha desfilado. ¿Pero tú has desfilado en la hispanidad? Sí. No. ¿Con los zarpadores ibas? Bueno, yo hice la mili y hacíamos ahí un desfile, y caminábamos y ya está. Pablo hizo una vez de cabra, una ocasión especial. Pues se subió a la banqueta y lo echaron. Bien. Yo, mi madre me dijo, desde luego, hijo, el único que ha desfilado bien. Todos los demás llevan el paso cambiado. Y ahí más bien que el mundo. ¡Qué alegría! Bueno, vamos al número 5. Que tu madre te diría, tú tenías que ser ministro de Cultura, pero no eres tú, que es Carmen Calvo. Y estuvo el otro día aquí con nosotros y nos contó cosas impresionantes de las que no sé si aún te has repuesto, si has podido dormir en el fin de semana. Carmen Calvo, ministra de Cultura. Una frase suya es, me gusta madrugar para poder pasar más tiempo en el baño y allí leo el periódico, oigo la radio y hablo por teléfono con alcaldes en bragas. ¿Sí? ¿Alcaldes en bragas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ministras en bragas? ¿Es usted la famosa erótica del poder? Claro. La calidad de vida consiste en poder estar un rato tranquila y a veces como te llama, pongo un alcalde o puedo poner cualquiera, te están llamando de las 8 de la mañana, pues habitualmente te cogen en esa frase estupenda, te cogen en bragas. Ajá. Sin vestirte en camisón, en bata, en la ducha. No, siga, que yo visualizo enseguida y entonces estoy sin querer visualizando lo que no quiero. A ver cómo me borro esto ahora. Yo, no puedo, es que sí, yo ahora de repente porque vino. Pues yo no me he repuesto de lo siguiente. Mira, de lo que está en el número 4. Cristina Sing. Cristina Sing. Que no me sale. No me sale ni ese ni el de Carlos Hinch. Pues son Brinklander. Bueno, pues estaba en la COPE ella, iba a hacer una entrevista y se le hizo la lengua un lío, que eso pasa mucho cuando estás en directo, y dijo una cosa que no quería decir, creemos que no quería decir esto. Con unos minutitos, porque tenemos un invitado, vamos a echar enseguida un vistazo a las nuevas degeneraciones. Uy, las nuevas degeneraciones. ¿Qué lema me ha salido, Virgen del Amor Hermoso? Las nuevas generaciones del PP. ¡Ay, Cristina! 7:20, estamos en los sonidos de la semana. Pasaba. Y otro lapsus por culpa del directo, en este caso en la SER, en hora 25, en el resumen de prensa, una redactora que quiso hablar de ese juez conservador que es el azote del juez Garzón. Ese juez que se llama José Luis Requero, pero le salió esto. Lleva una entrevista ayer en La Razón con José Luis Requero, ¿eh? Requero. José Luis Requero. Ya ves. Pero sigo diciendo que me molaría mucho que ese juez fuera un poquito más rockero. Juez estrella, juez rockero, sería todo en España. Jolín, ¿cómo es esto? Y si fuera rockero le molaría más a la ministra de Cultura. Bueno, nos vamos al número 3. Con otra rockera, Tita Cervera, la baronesa. Es que rimaba, no tiene nada más que ver. Bueno, que ha adoptado dos niñas y habló en exclusiva para el programa de Nieves Herrero, Hoy por Ti. ¿Qué tal, baronesa? Bueno, dando biberones a torcho y moche. Hoy me encanta, estoy muy feliz. ¿Las vas ya inculcando un poquito en el mundo de la cultura? Sí, sí, yo les leo, les canto, les digo cosas y les hablo porque dicen que son como esponjas los bebés en esas, cuando tienen meses. Ay, ay, ay. Madrecita de la... Por las palabras de Tita, en lugar de cantarles la nana, les enseña el folleto del Thyssen a las niñas que tienen meses. Oye, es que va, una cosa es la cultura, pero con meses no se enteran de quién es ni Van Gogh ni nada. Bueno, le preguntamos a Nieves Herrero qué le pareció esta entrevista que salió en su programa y dijo esto. Una entrevista estupenda en donde ha dicho muchas cosas, ¿eh? Ha dicho que ella le da biberones a Troche y Moche. Recordamos una vez más que Troche y Moche no son los nombres de las niñas, que se llaman María del Carmen y Sabina Guadalupe. Y nos vamos al número 2. Con Esperanza Aguirre, que es de Incomander, pero podría trabajar en la zarzuela porque se ha puesto de castiza para hablarle a Simancas. En este momento que está pasando Simancas, pues se ha crecido Esperanza, así se puso de castizorra. Lamento que me repita la misma cantinela, pero comprendo a su señoría porque su situación no es nada envidiable. O sea, que a estas alturas no encuentre uno solo que quiera comparecer en el Ayuntamiento de Madrid como candidato. ¡Uno! Oye, bonita, bonita, ¿eh? Escúchame. O sea, que a estas alturas no encuentre uno. Nacida en ¿sí el o no? Madrid de la... Sí. Hombre, perdona. ¿Qué pasa? Pues claro. Que a estas alturas no encuentre. Bueno, pues si mancas eso, que se ha quedado en la zona chunga de... Está solito. El ostracismo. Está muy malamente. Lleva todo el fin de semana repitiéndose esto. Está en el puente colgante. Una gran putada. Rafael. Bueno, que no se preocupe porque ya ha dicho la vicepresidenta que el que venga va a ser el bueno. Sí. El bueno que no el bono, que fue el que la lió la semana pasada, que creo que ahora le llaman el peso del ácido bónico, por lo malo que ha sido. Esta es la secuencia de los hechos en los que le puso la miel en los labios a ZP y luego le dijo, no, no. Escucho las propuestas utilizando mi nombre como candidato a la alcaldía de Madrid. Y debo decirles que es algo que personalmente me agrada. Claro que sí. No me amargan los dulces. Me agrada que en mi partido se acuerden de mí para un puesto de esa importancia. Con placer, además, ¿no? Pero esa es una decisión sobre la que yo no me voy a pronunciar. Porque quien tiene que tomarla en primer lugar es el partido. Pues va a ser que no. ¡No! ¿Esto qué es? Hay que hacerle caso al tío listo, si el listo es zapatero, hombre. Gracias de corazón. Gracias por tu amor. Y te estoy haciendo daño, lo sentí de ti. Ay, de verdad, cada vez que oigo esto se me ponen los pelos de gallina. Yo me quedo de pasta de boña, yo. Madre mía, qué gusto nos da la vida, hay que superarlo todo, la vida sigue. Como dicen en Valencia, eres un moniato. Un moniato con B. Con B. Eres un moniato con B. Uy, a mí me dicen eso y ya no le vuelvo a hablar. Bueno. Qué fuerte. Las 7:24, los sonidos de la semana. Pasaba. Thank you. 7 y 26, hormiguita, no lleguéis tarde. Atención, últimas horas, últimas noticias sobre la infanta Leonor. Ha salido publicado que la infanta, que el próximo día 31 cumplirá su primer año, ya anda, pero con ayuda. Vamos, que no anda. Mira, la noticia es que no... Que no anda. Y anda, pero cogidita de la mano, a lo mejor, del príncipe. También cuentan que ha dicho su primera palabra y, lejos de todo lo que todos esperábamos, sus primeras palabras no han sido «Aléjate, Froilán». No, no. Ha dicho «agua». Ha dicho «agua». Como es princesa, no podía decir «ajo», como todo el mundo. Ha tenido que decir «agua». Y no ha dicho «Freixenet de milagro». ¿Eh? Y no había dicho Evian. No. Se ve que esta mañana ha dicho Pompidou. Y en fin, pero es que es así, es que los niños siempre sorprenden. Por ejemplo, la primera palabra de Froilán, lo hemos preguntado, y fue yoyas. Yoyas. Sí. Hoy en el SMS nos gustaría que nos mandaseis mensajes diciéndonos cuál fue la primera palabra que te sorprendió que dijera tu bebé. No necesariamente la primera de todas, de mamá, papá, ajo, o algo que le salió como bezoya, cosas así raras que le salen a veces a los niños. La que te sorprendió que de repente la aprendió y dice, anda. Por ejemplo, yo que sé, llevabas mucho tiempo a las terracitas a tu bebé y de repente un día se te miró así y te dijo, tinto de verano. Nos referimos a ese momento en el que el niño dice algo rarísimo para ti. Tu bebé, yo que sé, tenía una niñera mexicana, un día llegaste a casa y lo primero que te dijo fue, ¿qué ondita, güey? Vale, mándanos mensaje NSN seguido de un espacio y el mensaje al 7600. Es Carot Rovira y lo primero que dijo tu niño fue no. NSN y al 7640. ¿Ah? Imperio Romano. Séneca, entre mi música y el canto de las aves, ¿qué prefieres? Amado Nerón, sin duda prefiero tu música al canto de las urracas, de las cotorras y de los abejarucos. Bien, ¿y entre mi música y el canto del ruiseñor? Querido Nerón, si estuviera en mi mano, le retorcería el cuello al ruiseñor y a todos los pájaros del bosque para poder escuchar tu música en silencio. ¿Qué te pasa, Séneca? Hablas raro. No sé, que son las 7:30. En fin, mira, anda, vete cortando una pierna porque con tus alaridos me puedo inspirar y quiero componer una égloga en tu honor. Son las 7:32 de la mañana. Despertando a las hormigas, todas las hormigas arriba. Vámonos, llega el tiempo con Marrón. Buenos días, bueno, pues viene la borrasca más cómoda que la Ruperta, la del 1-2-3 en Halloween, Pablo. Y es que empezamos una nueva semana con tiempo otoñal por todo el país, con los chubascos más intensos en la mitad oeste de la península, en Galicia, Madrid, Castilla y León, Extremadura y Andalucía Occidental, y lluvias ya de menos intensidad en el Cantábrico, en el sur de Cataluña y en el norte de la Comunidad Valenciana. En el resto tendremos intervalos nubosos, en cuanto al viento soplará de moderado a fuerte en el litoral gallego, el andaluz y de levante en el estrecho, y las temperaturas estarán como la planta de los pies de Walt Disney, cada vez más frescas, con la bajada importante de las temperaturas al final de esta semana, Pablo, que parece que llega fresquete, ¿eh? Sí, ya, de hecho ya hace viruji. Ahora en este momento, como no salgas ya con, yo qué sé, con camiseta, traje de buzo y el plumas, camiseta, eso que te sueles poner, camiseta. Perdonad un momento, por favor. Espera, Raf Loren, dime qué es lo que hay que ponerse. No, ¿qué has dicho? Es que ahora mismo, como no salgas con camiseta, es decir, camiseta, como diciendo, camiseta, vas a pasar frío, debajo de la camisa, se refiere. Dos mangas. Ah, por debajo de la camisa. Que no entendéis nada. Claro, yo me pongo camiseta y ya. Ah, claro. Jersey. La camiseta es la prenda básica de Damián. Qué angustia por la mañana. Es que él se pone camiseta de manga larga debajo de una camiseta de manga corta, que es lo que pasa. Bueno, esta medianoche ha comenzado la campaña electoral catalana, que lo estábamos esperando todos ya por fin, la tercera temporada de Perdidos y esto. El Confidencial Cat. La cosa es que han estado los políticos pegando carteles por todas las paredes que se les ponían por delante, y de lo primero que se ha empezado a hablar es de un DVD que se repartía ayer con los periódicos editados en Barcelona, un DVD que se llama Confidencial Cat. ¡Qué buena! Y que ha hecho CiU para criticar los 3 años del tripartito. Entonces, bueno, pues la cosa está en que anincha el perro de una manera total. Y en el que el malo es Montilla. Es una especie de vídeo en el que así hecho como cine negro, sí, como que están ahí maquinando cosas y en realidad el culpable de todo, el que está al fondo y el que maquina todo es Montilla, el candidato por el PSC ahora a la Generalitat. Muy malo el DVD, porque el DVD del, por ejemplo, del PSOE, el del Doberman, sí, ese tenía mala leche. El de la FAES también tenía ese mala leche. Tenía mala leche. ¿Qué dices? Esto aburre a las piedras. Esto aburre pero a las piedras. ¿Ya lo has visto entero? Sí, lo he visto entero. Bueno, entero no, lo he pasado rápido. Es que no te has fijado bien. Hay el que fijarse bien, claro. Oye, en el pelazo de más. Bueno, sí. La cosa es que esto es lo que ha dicho más del DVD. En estos días, vamos, en estos días, hoy, concretamente domingo, hay bofetadas en los kioscos de Cataluña para hacerse con un DVD de estos. Por diga que la gente lo mire y que juzguen por ellos mismos. Si aquí hay alguna cosa que no sea verdad, sería juego sucio. Si hubiera algún insulto personal, sería juego sucio. Pero oiga, todo es verdad. Bien, y mientras tanto al candidato socialista José Montilla, la alegría de la huerta, no le ha gustado nada el DVD y ha dicho esto. Un vídeo que supongo que tiene grandes aspiraciones. Esperan que les llame Steven Spielberg y que pueda competir, pues no sé, en los próximos Oscar. Así tienen una ocupación asegurada después de perder las elecciones del día 1. Otras elecciones de las que se está hablando son las ecuatorianas. Ya sabemos que los dos candidatos, el izquierdista y el conservador, van a tener que concurrir a la segunda vuelta el próximo día 26 de noviembre. Pero lo que más ha llamado la atención de estas elecciones son las urnas. Porque resulta que las urnas son unas cajas de cartón. El sitio más fiable para que, por ejemplo, en España, los 60.000 ecuatorianos que tenían que votar aquí voten y ese voto vaya seguro al que tenga que ir. Escuchamos a una ecuatoriana. Yo principalmente no estoy de acuerdo con las urnas porque no tenemos ni confianza ni ninguna seguridad, puesto que las urnas son de cartón. El diario ABC abre con su edición, con este titular: el gobierno espera que ETA dé un paso público y definitivo para comenzar la negociación formal. Es una de esas noticias, ya a partir de aquí ya prácticamente las noticias se repiten mucho. El Mundo dice que cada vez son más insistentes los rumores de que el encuentro entre ETA y el gobierno central es inminente, y publica además una entrevista con Rafael La Reina, que es el miembro de Eusko Alkartasuna, y habla de que hablaremos de autodeterminación de Euskal Herria, y eso significa hablar de Navarra. El diario La Razón trae otra entrevista, en este caso con Ignacio Astarloa, el secretario de Libertades y Seguridad del PP, que dice que abrir una mesa con ETA es el peor de los caminos sin retorno. Y luego, por lo demás, hay que hablar también hoy de una que viene en El País: control antidopaje para los pilotos de los aviones. Y es que el Ministerio de Fomento ha enviado una circular a las compañías aéreas y sindicatos en las que se les informa de que habrá controles aleatorios y, por sorpresa, a pilotos y tripulantes de cabina, azafatas y azafatos, para detectar el consumo de alcohol y de drogas. Los controles se harán en cualquier aeropuerto español. Llama la atención el asunto, porque pues dices, sí, bueno, una de dos: ¿por qué no lo han hecho antes? Y otra, de verdad, lo último que quiero pensar, si voy a subir a un avión, es que no hay que pensar nada. Hay que subirse y dejarse llevar. A lo mejor cogen la mascarilla y se oxigenan la sangre. ¿Quién no lo dice a nosotros que no? Como los ciclistas. De todas maneras, el doping este, el antidoping, se lo tenían que pasar a todo el mundo, ¿eh? Bueno, no. Imagínate los jueces y todo eso, sería risa. A los del... Bueno, y en el avión, a los del business class. Las vueltas por la tarde después de los negocios son siempre maravillosas, ¿eh? Perdona, como hagan eso en televisión, va a quedar Carmen Sevilla la única, ¿no? Y ni siquiera se confirma, ¿eh? Y algún moscatel. Bueno, en fin, estas son las noticias más importantes del día, y ahora nos acercamos al madrugón, Rachel. Que se lo vamos a perdonar a Ronaldo, que está hecho polvo, porque resulta que ayer le sacaron una tarjeta amarilla porque entró a un futbolista, y luego le sacaron otra amarilla por insultar al árbitro, y se pierde el Barça-Madrid. Entonces Ronaldo, bueno, el club ha recurrido la tarjeta, pero Ronaldo ha dicho... ¿Lo has dicho ayer? Que fue el sábado. Ah, perdón, el sábado. Es que yo... si quieres algo de deportes... Ah, es verdad, es verdad. ¿Cuándo, a qué hora fue exactamente, Pablo? ¿Con quién jugaba? Hay cuarto. A las 8 menos cuarto. Bueno, fue contra el Getafe, es verdad que fue el sábado, es que yo estaba grabada el sábado. Y bueno, esto es lo que dice Ronaldo, de lo que en realidad pasó. Está hecho polvo y mira cómo está de niño pequeñito. Yo veo que Van Nistelrooy solamente le grita porque le había pitado falta, y yo me acerco y le pregunto: ¿te ha dado tarjeta amarilla por qué te ha hablado? Y este se mueve la cabeza así, y yo, pues es un fenómeno entonces, y me saca la otra amarilla. Pues yo, si llego a insultarme, deja 3 meses en la casa. Solamente fenómeno, y... Si llego a insultarme, deja 3 meses en la casa. ¿Pero cómo fuese tan rico Ronaldo? Ronaldo, para llamar el fenómeno. Mola. Son las 7:39 de la mañana y nos acercamos ya al SMS, porque resulta que la infanta Leonor ha dicho su primera palabra y ha sido agua. Agua. Desconocemos si estaba haciendo el famoso truco de dónde está la bolita con los 3 cachivaches, haciendo dónde está la bolita, dónde está la bolita. De repente llegó la policía y dijo: agua, agua. No se sabe, a lo mejor es algo solidario por lo de la sequía. Lo cierto es que hoy os hemos preguntado en el SMS: ¿cuál fue la primera palabra que dijo tu bebé y qué te sorprendió? Pues Irene dice: como mi hermana Nora, que se crió viendo la tele, su primera palabra fue Hellmann's. Dice, claro, que ella dijo algo así como Hellmann, pero ella, vamos, sabía que era canturre, porque era canturreando, era con la canción. Hellmann's. Y aquí también la televisión tiene mucho que ver, porque parece que Miguel, que es de Madrid, dice que su hermana estaba viendo la tele y le dijo: ¿tienes cuenta naranja? ¿En serio? Sí, sí. Sí, dice: mi hermano dijo a Gili Gili Gu y luego la Titi, que era yo. Pero yo creo que esa es la canción de las Spice Girls. Sí. Ah, Gili Gili Gu, Gili Gili Gili Gu. Aquí dice que hay una que es: toma castaña, adiós. Esa es su palabra. Y dice: mi padre, que se pasaba en el día en el bar de mi abuelo, y dice, sus primeras palabras fueron: el ya de hoy. Y esta parecía la Gili Gu, pero parece que la primera palabra de la hija Ana fue aserejé. Bueno, la moda pegando. Casi todas son de música, Germán, Sergé. Y dice aquí: mi hijo lo primero que dijo fue cae, porque teníamos un Opel Kadett. Entonces cae, decía, el Kadett, coge el Kadett. Y el niño, cae. Y aquí dicen que su hijo, la primera palabra fue tomate y la segunda, Orlando. Oye, mira, nacido para la publicidad. Y aquí dice, mi sobrino se hace la picha un lío. Dice, mezcla conceptos. En lugar de papá o mamá, dice mapa. Y ninguno dice opa, voy a hacer un corral. Laura, tu hija lo hacía todo con la cum. Sí, hablaba todo con la cum. ¿Cómo era? Pues todo era, por ejemplo, el jamón york era el cunto, las llaves eran las pacuntas, los pajaritos eran los pacuntos, todo era con la cum. A su hermana la llamaba cumbi, por eso se le quedó así. Ah. La llamamos ya todos cumbi. Cumbi. Su tía era cun cun, todo lo hablaba con la cu, absolutamente. Qué tenía rica. Tenía un vocabulario perdida, muy vasto. Vamos, para hacer un diccionario, María Molinero podía haber hecho de varios tomos. A abuelo le llamaba el cun. Y el currículum. Sí, el abuelo era el cunto. Hombre, y a DJ Kun le llamaba DJ Kun. Es el de Nutriben, también. De esos había muchos, pero no hemos querido leer. No hemos querido leer uno que es buenísimo, pero es que no lo podemos leer. No. Ni con pitos. No. Y 42, las efemérides, Juan Herrera. Tal día como hoy, del año 1964, se produce la explosión de la primera bomba atómica china. Esto les encantó a los japoneses, a los coreanos, los americanos no dijeron ni pío. 1978, tal día como hoy, Karol Wojtyla es elegido papa con el nombre de Juan Pablo Dos Palitos. Luego la gente dijo segundo, pero eran dos palitos. ¿Sabes? Desde que empezó el carné por puntos, hay menos infracciones. Y como hay menos infracciones, Línea Directa baja el precio de sus seguros de coche un 10%. Rápido, cómodo, eficaz y ahora un 10% más barato. Con Línea Directa duele menos. Llama y ahorra en el seguro de tu coche con Línea Directa. 902-123-010. 902-123-010. Casi 10.000 conductores han perdido 3 puntos por hablar por el móvil mientras conducían. Una de las formas más habituales de restar puntos. Sin embargo, han tenido suerte. Siguen vivos. Porque no perder puntos puede ser una cuestión de vida o muerte. Dirección General de Tráfico. No podemos conducir por ti. La hipoteca naranja de ING Direct baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 4,02% TAE. Si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Llama al 901-2022-60. Siempre el mismo sueño, doctor. Voy andando, me siento cada vez más ligera, despego los pies del suelo y comienzo a volar. Viste, es un claro caso de necesidad de escapar. ¿Y tiene cura? Che, obvio. La cura la tienen Viajes del Corte Inglés Iberia. En su programa Sabiomas Hotel encontrará las mejores escapadas del mundo. Península, Baleares, Canarias, Europa, América. Las mejores escapadas a precios increíbles. Pide información sobre los programas Sabiomas Hotel y escápate con Viajes del Corte Inglés Iberia. Llegan los premios principales del año. Principales del año. Los primeros premios de música pop otorgados por los oyentes a través de votación popular. Ya puedes votar por tus nominados favoritos. Entérate de cuáles son y cómo hacerlo en la web 4040.es. Premios principales del año, con la colaboración del Corte Inglés y Esfera. Patrocina Movistar. El espíritu crooner de Frank Sinatra sigue vivo en la voz de Michael Bolton. Bolton Swing Sinatra es el nuevo disco del cantante de Connecticut. Un disco homenaje a la voz con 12 de sus mayores éxitos. For Once in My Life, Fly Me to the Moon, Night and Day y así hasta 12 grandes canciones clásicas interpretadas en clave de swing por Bolton y una fantástica Big Band. Bolton Swing Sinatra. Los grandes éxitos de Sinatra te atraparán de nuevo en la voz de Michael Bolton. Ya puedes deleitarte con el homenaje en clave de swing a la voz que marcó una época. Michael Bolton, Bolton Swing Sinatra, en tu tienda de discos. No somos nadie. En M80 Radio, con Pablo Motos. Son menos cuarto, las 7:45 si estás por aquí, las 6:45 si estás por Canarias. Y uno de los temas que últimamente ha dado más que hablar ha sido eso de la ley de paridad del gobierno, que pretende la igualdad entre hombres y mujeres en los consejos de administraciones de las empresas. Y Fernando Domingo, el tiburón, ha llamado a los ciudadanos para ver qué piensan ellos de la paridad. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Mire, vamos a ver, le llamaba porque estamos haciendo un estudio de la ley que ha sacado el gobierno de Zapatero sobre la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Qué le parece? Pues mal. ¿Igualdad en qué? Pero vamos a, ¿en usted, trabajo o en qué? En la vida, quiero decir, sí, en trabajo, que el hombre sea igual que la mujer. La mujer nunca puede ser igual que el hombre. Las mujeres somos más listas que los hombres. ¿Usted qué piensa, que hay paridad entre el hombre y la mujer? ¿Y eso de paridad qué? Que pueden parir hombres y mujeres. Hombre, pues no lo sé, no. Como no los capen y los vuelvan. Eso, de esas cosas yo no entiendo. Creo que me he equivocado, me están pasando una nota. Paridad creo que es que sea igual el hombre y la mujer en el trabajo. ¿En su casa, su marido hace las mismas cosas que usted? Mi marido no hace nada. Usted sabe planchar, ¿verdad? Poco. ¿Y su marido? Menos. ¿Su marido utiliza el mando? No lo deja. ¿Qué es lo primero que coge? Se va de paseo, vuelve a la casa y engancha el mando y no lo suelta. Aunque yo quiera ver algo, no me deja. Pero que está tin, tin, tin. Nada, a los vaqueros y al fútbol. Y a los que a él le gusta. Y los demás, nada. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. Porque, claro, en casa usted siempre tendrá trabajo. Trabajo todo lo que quiera. Nosotras, fregar y barrer. Claro, nosotras las mujeres, ¿cuándo nos jubilamos, jubilarnos nunca, claro, nunca, claro. Los hombres se jubilan y ya está, claro. Pero las mujeres nunca. Claro. Es que, mire señora, me lo está poniendo difícil porque me caso el mes que viene. Sí, pues está usted apañado. Y claro, de esta forma de pensar, pues me lo estoy pensando, ¿eh? Piénseselo, que si cree que le van a ayudar, está planchado. ¿Sabes? Desde que empezó el carné por puntos, hay menos infracciones. Y como hay menos infracciones, Línea Directa baja el precio de sus seguros de coche un 10%. Rápido, cómodo, eficaz y ahora un 10% más barato. Con Línea Directa duele menos. Llama y ahorra en el seguro de tu coche con Línea Directa. 902-123-010. 902-123-010. Derecha cocina, ras, reduce valle izquierda, rasante con llegada al salón. Disfruta en tu casa con As de toda la pasión de los rallies con el coche de radiocontrol del campeón Dani Sordo. Domingo 22, Cartilla, con As. ¿Qué planes tienes para esta semana? Pues no lo sé, lo iré viendo sobre la marcha, ¿y tú? Vivir a tope, la semana del punto del Corte Inglés. Y llevarme además los mejores precios. Anímate tú también. Puedes estrenar suéter chulísimo de Easywear por solo 15,90€. Y yo otro por solo 12€. ¿Para ti más barato? ¿Y eso por qué? Ah, descúbrelo en la semana del punto del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de octubre. No somos nadie con Pablo Motos. Buena hora, las 7:49, el momento de escuchar una verdad como un puño, Juan Herrera. La verdad de hoy es visionaria. Los profetas escasean más que los centauros, señores y señoras. Sí, el mundo ha cambiado muchísimo. Hubo un tiempo en el que el mundo tenía profetas por todos lados. Bueno, había más profetas que concursantes de Operación Triunfo. Era salir a la calle y ahí veías a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, y estaban allí en las esquinas profetizando. La gente se los quitaba de en medio porque eran unos brasas acojonantes. Y sobre todo, eran muy agoreros. Siempre profetizaban desgracias. ¡Mirad al cielo! ¡Va a llover mierda! Y la gente... ¡Vaya tela con estos profetas! Y al rato, ¡los ríos se llenarán de leones! La gente a lo suyo. Y al final, y digan lo que digan, van a subir las hipotecas. Y ahí la gente sí que se acojonaba. Porque la gente lo de las hipotecas no admite ninguna broma. Los profetas estaban siempre cabreados. Eran como Coto Matamoros, pero en taparrabos de conejo y con un garrote de 2 metros. Ahí andaba San Juan Bautista, por ejemplo, que bautizaba hostias. Llegaba un tío y decía, al río. No, hace frío. No, ¿cómo qué? A bautizarte, claro, claro. Bueno, hasta el mismo Jesucristo lo quiso bautizar. Y bueno, claro, el hombre dijo, vale, pues si eres San Juan el Bautista, bautízame a mí también. En fin. Las alegrías no se les daban nada bien. Nunca se dio el caso de un profeta que dijera ¡va a nevar jamón! O a las mujeres les van a crecer 3 tetas. Esto no se dio nunca. Sin embargo, la gente les creía. Entre otras cosas, porque no escuchaba la COPE en aquella época y necesitaba a alguien que avisorara de las desgracias, claro. Y a falta de la COPE, pues ahí estaban los profetas. Y además tenemos otra cosa. Ya no hay profetas de ese nivel. Se extinguieron como los dinosaurios. Ahora lo más parecido es Jiménez Los Santos y los ecologistas del Protocolo de Kioto, que por cierto son también muy agoreros. No se conoce a un ecologista optimista. No se ha dado en la vida. Sería como un buzo con traje de corcho, un concepto antagónico, o ecologista o optimista. Si hubiera habido uno, estaría en el Circo del Sol. Y sin embargo, los profetas hacen falta. ¿Cuándo irá la Pantoja a la cárcel de Jaén? La gente se lo pregunta. Con Pablo Motos. Yo moto, Pablo. Yo no, no, no. aproximamos ya al pincho de tortilla, Laura Llopis. Una de las noticias de la semana pasada fue la huelga de hambre de Juana Chao. ¿Sí? Bueno, pues ayer El Mundo nos contaba, nos decía que el etarra de Juana Chao comía jamón de York en la huelga. Lo cuenta, dice El Mundo, que ha sido un funcionario que no ha querido revelar su nombre. Ya, ya. Ha dicho que comía un jamón de York. Bueno, pues esa dieta la hemos hecho mucha. Perdona, la dieta del jamón, bueno, jamón de pavo hemos comido nosotros. Se lo pasaba por debajo, la loncha por debajo de la puerta. Sí, pero la novia y otro preso que se llama el Mortadelo le pasaban el jamón de York. Mortadelo. Era Mortadelo. Jamón de York, miel y huevos. No, unas tostas huevos que le preparaba. Por la mañana, Laura, también. Huevos también. Comía huevos. Idea. Bueno, se los mandaban también por debajo, por FAS o lo que fuese, así chafados, pero también se los comían. Leche, o sea, miel y Bimbo, he oído. Leche, yo. Miel, Bimbo y huevos. Pero bueno, es que el desayuno de los campeones se metía. Y luego por la noche le entraba Sigusa y un revuelto de morcillas. Oye, sería buenísimo. Completamente. A mí mi nutrólogo no me deja comer tanto. Perdona, esta huelga de hambre, tengo entendido que uno de los días... Me prohíbe los huevos, me hizo un huevo a la semana, como mucho, y que sea de corral. Vamos. No se descarta que de Juana Chao se hiciese esa huelga de hambre los fines de semana en Cándido. ¿Eh? Bueno, a huevo y a plato y a jamoncito y a... Recordemos que ha sido un funcionario anónimo el que ha contado lo de la dieta de jamón york de Juana Chao. Y va, seguimos hablando, bueno, nos alegramos porque la joven que estaba presa en México, esta joven que se fue de viaje de novios a Cancún y que la detuvieron porque encontraron balas entre su ropa interior, pues va a salir libre dentro de, vamos, las próximas horas. Y creo que la última noche la pasa con su madre en la celda. Y contaros solamente que la boda fue una especie de cadena de desgracias. A ver. Lo titulaban así ayer en el periódico, decían, una boda con meigallo. Ya sabéis que las brujas ahí las llaman meigas. Y dice que Ana María, que fue detenida en su luna de miel, se casó con un agudo dolor de muelas y que la misma noche tuvo que ir a urgencias porque le sentó mal el banquete. Pero pobrecita. Pobre, o sea, que te casas con dolor de muelas. El día de antes estuvo fatal. Luego por la noche de la noche de bodas, en medio del tal del clima, le da un retortijón, una vomitera, y después el viaje de novio la detienen, pobrecita. Yo creo que la boda no, bueno, y se le ha roto una uña. Eso no había habido. Y ni siquiera grabaron un vídeo para vídeos de primera, que es lo único que te consuela si te pasa eso, y que te den luego 1000 euros o 2000. Ay, pues vamos con una alegría, y la alegría nos la va a dar George Clooney, que es el nuevo Chico Martini. A partir de hoy podremos verle, me imagino, pasándose el pulgar lentamente por los labios. ¿Cómo es, Pablo? A ver, lo que los oyentes lo puedan ver, yo te Laura, veo. Laura, tienes las ideas más marcianas que... Pablo, haz mimo. Pero que lo hago en la radio, el Martini. Sí. El programa silencioso. Pablo, haz un pase modelo. Haz el gesto indolente y provocador del pulgar sobre el labio. Bueno, pues lo veremos a partir de hoy a George Clooney. Pero Pablo, por ahí, ¿no? Pero lo que quería decir es que todos los chicos del mundo habéis ensayado ese gesto. Quería saber si tú también lo habías ensayado. Ya está, tampoco era... No. Pero Barrancas lo hizo en el hormiguero. Lo hizo Pablo, tú a Barrancas. Porque Barrancas y yo tenemos un pacto. Ah, bueno, pues vale. ¿No lo habéis ensayado nunca ese gesto a los chicos en el espejo? Eso jamás, ningún tío verá esto que ensaya ese gesto. Pues nosotras hemos ensayado. ¿Por qué sorpuestas delante de la ventana esa con la contraluz? Nada más. Nosotras hemos ensayado lo de que se te deshace el vestido cuando vas andando. Bueno, y se acerca Halloween. Ya estáis muchos preparando el disfraz para la noche de difuntos. Y esa noticia, pues hay una noticia que me ha llamado a mí la atención con lo de Halloween. Y es que los chinos se apuntan también a la moda de Halloween. En las tiendas de China de disfraces han empezado a aparecer disfraces monstruos para que los chinos, que ya empiezan a apuntarse a todas las modas occidentales, pues también se puedan disfrazar. Pues imaginaos un Drácula chino, un hombre de lobo chino. Los niños del pueblo de los malditos chinos, o sea... Pero no vale, porque no se les ven los ojos blancos. Freddy chino. Hombre, ¿cómo que no? Se pone una lentilla, no se ve... No, porque lo llevan rasgado, no se ve el ojo. Pero un poquito sí se ve. ¿Cuándo es Halloween? ¿Cuándo? Halloween es el 1 de noviembre, ¿no? 1 de noviembre, ya. Drácula. O sea que pronto veremos a los chinos jugando a eso. Bueno, Halloween se aproxima. Halloween. Uy. Posturas sexuales realmente innovadoras. Oh. Vuelve Barrio Sésamo. Si tú me dices... Como todas las mañanas te has levantado un poquito, don Pimpón. Tú serás el monstruo de las galletas y tu novia tiene dos cosas que parecen dos galletas María. O en su defecto, unas campurrianas. Y el monstruo de las galletas ya sabes cómo se llama. Treque, treque, treque. Un poco más abajo está el Coco. Y ya sabes lo que dice Coco. ¡Dentro, fuera! ¡Dentro, fuera! ¡Dentro, fuera! Tu novia tiene escondida a otras de los personajes. Una Pepita muy chiquitita, Pepita Pulgarcita. Haz que se reencuentre con su compañero, el Cuervito. Y recuerda que Barrio Sésamo al revés es amor al sushi. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Depende, a mi madre con los ojos abiertos porque me gusta, pero a mi tía Enriqueta con los ojos cerrados porque tiene bigote y me pincha. ¿Y si, y a un chino hippie cómo le besas? A un chino hippie pues depende, no creo que lo bese. ¿Y a mí cómo me besas? Pues, hombre, es que son las 8 de la mañana, ahora no me acuerdo de nada. Pues ¿sabes una cosa? ¿Qué? Que Drácula muerde siempre con los ojos abiertos, mira, así... ¡Ay, ay, ay! ¡Me ha mordido! ¡Es que me tengo que sabiduría. Segunda hora de No Somos Nadie. Lunes, qué bien. Lunes 16 de octubre, tiempo otoñal. Comienza ya una semana plenamente otoñal. Las temperaturas son ya más frescas. Y además va a haber lluvias ya en buena parte del país. Resulta que hay una borrasca que está en Portugal y esa borrasca va despacito, pero bueno, ya va dejando lluvias poco a poco en Galicia, en las dos Castillas, en Madrid, Extremadura y también en Andalucía Occidental. Luego después en el Cantábrico también podría caer alguna lluvia débil, sobre todo por la parte del interior, y algunas que van a llegar ya al sur de Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, según el parte meteorológico, y que se van a mantener allí de forma débil. Eso sí, las temperaturas refrescan, aunque dicen que el descenso de verdad de las temperaturas llegará de cara al fin de semana. Es decir, viene el viruji, hay que sacar ya los abrigos, las bandas y las camisetas. No os olvidéis de las camisetas. Los leotardos. Bueno, en las noticias de este 16, el tráfico, hay que hablar de los datos de siniestralidad que de momento tenemos hasta las 9 de la mañana, que tráfico actualice la cifra y sea ya la oficial. De momento, hasta las 8 de la pasada tarde han sido 49 las personas que han fallecido en las carreteras, que son 29 menos que el puente pasado. Lo que sucede es que hay 42 personas que están graves y, por lo tanto, como suele suceder, estamos hablando de una estadística terrible, que es un drama realmente para todas las personas, pues seguro que esa cifra va a aumentar. Ha comenzado la campaña electoral en Cataluña de cara a los comicios del 1 de noviembre. Los primeros mensajes han sido críticas, qué cosa tan rara. Y ha habido, por lo visto, un DVD, Laura, editado por CiU, que has estado todo el fin de semana, del que te pego viéndolo, ¿no? Confidential Cat. Bueno, no, he visto solo el principio, hasta que sale Francino y ya he participado y te he quitado. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Hombre, es un aburrimiento, me parece un aburrimiento porque, bueno, sale, está hecho como si fuera cine negro, entonces se les ve ahí como maquinando a los del tripartito, y pero al final al que pone de verdaderamente malo y al que maquina todo es a Montilla, que es el actual candidato al PSC, bueno. O sea, que le quiere echar toda la... A Montilla hay que darle un poco de crédito de momento. Oye, luego cuando lo pasen por el digital es pay per view. Bueno, las elecciones en Ecuador, que deberán de acudir a la segunda vuelta con el más del 60% de los votos escrutados. De momento, el candidato conservador Álvaro Noboa mantiene 4 puntos de ventaja sobre el izquierdista Rafael Correa. Ellos tuvieron allí una peleita en la tele, que es donde se tienen... O sea, la gente en otros sitios hace debates, siempre. En España no, Sí, en Dolce Vita hay debate. Bueno, eso sí, pero no... Pero, por ejemplo, los políticos y tal no son muy dados al debate, no. Cosa que no se entendería en ningún otro lugar, ¿no? Incluido Ecuador. Lugar raro donde los haya, porque, bueno, el debate fue animado, porque en un momento determinado, Álvaro Noboa, que es el conservador, le dijo al otro, usted lo único que hace es bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero eso lo dijiste tú en el Channel 4 otro día. Pues esto lo de mucho ñaña, pues me lo ha copiado. Y el otro le dijo, pues sabe lo que usted hace, usted lo que hace es que esclaviza a sus propios empleados en sus plantaciones bananeras. Y se fue del plato. ¡Qué fuerte! Por lo demás, ha llamado la atención una cosa que no es baladí, y es que los 90.000, más de 90.000 ecuatorianos que han votado en España, por miedo, entre otras cosas, a ser multados, ya que las normas son distintas. Les obligan a votar. Sí, les obligan a votar. Pero se lo ponen súper difícil porque no saben dónde tienen que ir a votar. Y luego después, las urnas son de cartón. Estas urnas tienen que ir nada menos que a Ecuador, a Quito. De cartón. De cartón. ¿Sabes? Si normalmente la maleta ya te la dejan en el avión, que parece un gurruño, imaginaros cómo llegarán los votos. Y luego, por otro lado, pues ya sabéis que el cartón es uno de los métodos más seguros para manipular, porque se puede abrir por debajo. Pero, en fin, así están las cosas. En Álava está previsto que se reúnan las juntas generales tras un fin de semana de violencia callejera. En la capital del País Vasco todavía continúan en prisión 2 de los 7 detenidos en las últimas horas acusados de participar en estos actos. Y a todo esto, según cuenta hoy el diario ABC, el gobierno espera que ETA dé un paso público y definitivo para comenzar una negociación formal. Bueno, le han dicho que el paso es que el fin de la violencia irreversible y que dejen los cachorros, como les llaman, de hacer estas cosas que no paran de hacer todos los días en la calle, lo cual deja claro ya, es evidente que en ETA no solamente hay una línea, sino que hay varias líneas. Están por un lado los jóvenes, los violentos, los delincuentes, y luego están los que tienen más el brazo político, y es muy difícil reorganizarse en un solo sentido, y bueno, pues lo tienen, la verdad, bastante difícil en este sentido. Y luego más cositas. Tenemos a Pepín Blanco hablando de las candidaturas de Madrid, en este caso de las municipales, y bueno, no os perdáis porque había un momento de farol, de movimiento de humo, es decir, tú acabas de meter la pata hasta el garrón, has quedado como cagancho, Bono no se presenta, Zapatero ha quedado mal, y de repente sale solo Pepín Blanco como si él fuese, yo qué sé, Van Down, ¿no? Intenta... dando saltitos. Intenta acojonar al contrario sin tener ningún conejo en la manga. Escuchemos este momento, pathetic momentic. Yo les digo a los dirigentes del Partido Popular que en lugar de frotarse las manos, que espabilen, para que luego el 27 de mayo no se tengan que preguntar como les pasó el 14 de marzo, como les pasó en Cataluña y les va a volver a pasar, ¿por qué no sucede eso? Vale, vale. Atención a lo que está sucediendo y va a suceder con las tarifas eléctricas. El objetivo es que entren en vigor subidas, cosa que ya nos temíamos, el próximo día 1 de enero de 2007. Pero atención, porque lo que piden es que suban hasta el 20%. El 20%. Las compañías eléctricas justifican la espectacular subida fundamentalmente por el fuerte aumento de los costes derivados del encarecimiento del petróleo y por la sequía y por el incremento de los tipos de interés. ¿Y la OPA? ¿De la OPA no? Pero 20% es mucha pasta. Claro, no, el gobierno dice que fijará como siempre un precio político que nunca podría superar el 5%. Pero si es que es mucha pasta, ¿eh? Ya lo veremos, o no, porque si tenemos la luz apagada no lo veremos. En Hawái se encuentran en estado de emergencia tras el terremoto sufrido ayer. Según fuentes políticas, la situación en el archipiélago es de desastre en todo el estado. Recordamos que tuvieron un terremoto de 6,6 en la escala de Richter. Y esta noticia que no nos ha tranquilizado precisamente, y es lo que cuenta hoy el diario El País, el Ministerio de Fomento ha enviado una carta a los sindicatos y compañías aéreas que les informa de que les va a hacer controles aleatorios a los pilotos y a los tripulados y a las azafatas y azafatos de alcohol y drogas en cualquier aeropuerto español. Ejem. Pero aleatorio. Sí, aleatorio. Según las alas del avión. Ya, pero bueno, ¿no, no os tranquiliza esto? ¿O a mí no me tranquiliza mucho? Bueno. Álvaro Pombo ha ganado el Premio Planeta. Es una cosa que ya se venía diciendo desde hacía dos o tres días, como sucede casi siempre en el Premio Planeta. Y bueno, nos alegramos por Álvaro Pombo, que es uno de los mejores contadores de historias del mundo mundial. Sí. Este es un momento en el que narra, para que os fijéis, sus primeros recuerdos sexuales. Mi primer recuerdo del amor, mi primer amor... es un amor masturbatorio. Yo recuerdo cómo mirábamos a los perros follando. Los perros pastores. Los perros de los pastores que follaban con las perras de aquella manera tan violenta. Recuerdo cómo montaban las perras y las follaban con aquella violencia tan grande. Era un espectáculo de gran intensidad. Cuenta bien la historia, ¿eh? Sí, porque aprende. Ya he dicho que contaba bien la historia. Una cosa de ciencia. ¿Y el madrugón? Se lo perdonamos a Ronaldo, que está ahí a ver si puede jugar el Madrid-Barça, porque ayer le sacaron tarjeta roja. La primera fue por una entrada, la segunda fue por un insulto, pero él dice que no insultó, que dijo una cosa tipo Fari. Yo veo que Van Nistelrooy solamente le grita porque le había pitado falta. Y yo me acerco y le pregunto, ¿te ha dado tarjeta amarilla porque te ha hablado? Y este se mueve la cabeza así y yo, pues es un fenómeno entonces. Y me saca la otra amarilla. Pues yo, si llego a insultarme, deja 3 meses en la casa. Solamente el fenómeno y... si llego a insultarme, deja 3 meses en la casa. Desde que el carné por puntos entró en vigor, la siniestralidad en las carreteras ha bajado. Pero esta no es la única buena noticia, porque como ahora todos conducimos mejor, en Línea Directa hemos decidido bajar los precios de nuestros seguros de coche un 10%. Con Línea Directa, duele menos. Llama ya, 902-123-010, 902-123-010. Buenas, ¿qué va a ser? El especial que lleva. Seguro a todo riesgo, de retirada de carné, servicio de mantenimiento, gestión de multas y puntos y 4 años de garantía sin límite de kilómetros. ¿Y el coche va incluido? Sí, señor. Pues póngame uno. Oído un SEAT completo para llevar con todo incluido. Ahora toda la gama SEAT con todo incluido, por muy poco al mes y sin entrada. Pregunta en tu concesionario SEAT. ¿Y la automoción también va incluida? Por supuesto, mire. Autoemoción. Siempre el mismo sueño, doctor. Voy andando, me siento cada vez más ligera, despego los pies del suelo y comienzo a volar. Viste, es un claro caso de necesidad de escapar. ¿Y tiene cura? Che, obvio. La cura la tiene en Viajes del Corte Inglés Iberia. En su programa Sabiomas Hotel encontrará las mejores escapadas del mundo. Península, Baleares, Canarias, Europa, América, las mejores escapadas a precios increíbles. Pide información sobre los programas Sabiomas Hotel y escápate con Viajes del Corte Inglés Iberia. ¿Recuerdas esta historia? Cacique presenta. Pase lo que pase. ¡Estáis locos! ¡No os conozco de nada! Escuches lo que escuches. ¿Sabes que no me iba a cortar por tu cumpleaños? Jamás olvides las palabras del chamán. Aprovecha las confusiones que se producen en la noche. Ahora Cacique busca protagonista para hacer realidad esta historia. Entra en escuchalayamada.com, descubre el enigma que esconde el corto y gana un viaje con 3 amigos al otro extremo del planeta. Cacique, roga añejo superior. Revive con As los mejores Madrid-Barça de los últimos años. 5 DVDs con los partidos completos. Este miércoles, primer DVD La Manita por solo 2,95 euros con As. Hola, buenos días. ¿En qué puedo servirle? Pues verá, tengo una hipoteca con ustedes. Muy bien. Y resulta que me he quedado en el paro. No le oigo. Pero, por favor, oiga, es que tengo un problema. No te escucho, habla Chucho, que no te escucho. Oiga, habla Chucho, que no te escucho. Oiga, pero... Que no te escucho, Chucho. ¿No deberían los bancos tratarnos igual cuando tenemos un empleo y cuando lo perdemos? En Bancaja sí lo hacemos. Por eso, si te quedas en el paro, puedes aplazar gratis 6 meses tu hipoteca. Porque para nosotros sigues siendo el mismo. Bancaja. Si no es bueno para ti, no es bueno para nosotros. Buenos días. En el sorteo del supercupón fin de semana celebrado ayer, el número premiado ha sido el... 71.835 de la serie 1371835, serie 1-3. ¡Carón, prepárate! No. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la 11 muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. No somos nadie con Pablo Motos. Nos conocemos. Ellos no se conocen. ¡Incunables! ¡Qué vergüenza! Se conocen. De sintonía. Se llama Jorge Salvador. Jorge Salvador desde Barcelona nos trae cada lunes los incunables de la radio. Canciones que parece imposible que se hayan publicado. Esta es Lucía Bosé. Ha creado realmente un revuelo entre todas las hormiguitas y todo el mundo quiere este disco. Todo el mundo nos pide el disco. Ya no hay posibilidad de cambiarlo. O sea, si encontramos algo mejor, esto se va a quedar ya para siempre. Bueno, si encuentras algo mejor, podríamos cambiar de sintonía de momento. Tienes el listo muy alto. Este es el hit, ¿eh? Vaya por Dios. Bueno, la semana pasada os prometí que continuaríamos con este tema. Sí. Hay más, ¿eh? No te pienses porque dura 2:10. Fíjate. Ajá. Qué cosa más ridícula grabar una canción que dura 2:10. Sí. Pues se grabó. Y escuchar cómo continúa exactamente después de este estribillo. Ya veréis. A ver. Nadie se conoce. Habitamos la misma ciudad. Hasta ahora normal. Vivimos bajo el mismo cielo, respiramos los mismos virus. Ya empezamos. Pisamos las mismas aceras. Uy. Tenemos en común un panadero. Iba bien, toda la canción iba bien y de repente tenemos en común un panadero. Hombre, cuando dicho bueno, pisamos las mismas, todos hemos pensado en los perros. Sí, pero y los virus y el panadero, es que, yo qué sé, el autor de esta canción, de verdad, es que está fatal. Y la canción continúa y hay un momento en que el autor tenía muchas cosas que decir, pero como que no le da tiempo, como que le, dijeron, solo 2:10. Sí, sí, sí. Y entonces empieza a acelerar el ritmo. Pobre. Y pobre Lucía Bosé tiene que decir ya muchas cosas rápido. Escucha. Un teléfono nos une, nos prestamos un jersey, usamos llaves iguales, cenamos la misma cena, nos amamos. Ya la buena emoción. Pero, yo te regalé una rana, yo un caracol. Hasta aquí. No, oye. Y aquí se acabó. Oye, ¿y esta canción no la escribiría Miguelito Bosé de pequeño? Para su madre. No sé. Me parece, el de momento es muy difícil que superes este hit. Qué desastre. Bueno, hoy el tema, mira, relacionado con esto son las letras extrañas. Los autores normalmente, pues, claro, tienen que allí ir buscando temas y letras para canciones y canciones, y llenar CDs, pero hay momentos en que la verdad es que es muy difícil. O si, imaginaros, por favor, el compositor y cantautor Pedro Guerra, sí, teniendo que grabar o componer su último CD con 12 canciones y le falta una. Bueno, vale, ¿eh? Eso pasa mucho. Bueno, pues tiene que ir a Madrid a presentar a la Sociedad General de Autores o a la discográfica su último CD, le falta una, está en el avión, dice, ostras, ya no sé qué hacer, cuál, qué tema puedo tocar. Imaginaros que cierra los ojos, ¿sí?, tira la cabeza para atrás, ¿sí?, y ¿qué es? Cuando abre los ojos, lo primero que se ve en el avión. O sea, tal cual, ¿eh? Estáis... ¿El aire acondicionado de arriba? No, no. Casi, no, no. La azafata, el cinturón. Hay un pequeño cartel que pone Life Vest Under Your Seat. Sí, sí, sí. Chaleco, sí, salvavidas, sí, bajo tu asiento. Pues ya está. Vio ese cartel y dijo, ya tengo la letra. Escuchar. No. A ver. Life Vest Under Your Seat. Chaleco, salvavidas, bajo tu asiento. Espera, porque sigue, ¿eh? Ahí va, otra vez. Life is under your seat. Chaleco salvavidas bajo tu asiento. Life is under your seat. Bueno, así de fácil. Sí. Y con esto compuso el CD. Claro. Y ya no ponen desayuno en Iberia. Otros reciben su inspiración a la hora de escribir canciones, pues por ejemplo en El Médico. Imaginaros a un autor del SGAE, en la sala de espera de una revisión médica. Y dice, bueno, pues mira, creo que está esperando. Y ahí le viene la inspiración. Y se le ocurre esta tontería de letra. El otorrinolaringólogo, que se juntó con el neurólogo, y al encontrarse el odontólogo, tomaron una decisión. Espera, que no termina. Llamaron a Pepe el radiólogo, y a su compadre el entomólogo, y acompañados del cardiólogo, se fueron a bailar el son. Bueno. Casi, ¿eh? El otorrinolaringólogo. No me digas que no es nefasto. Es terrible porque por poner esta canción, el autor de este tema, ¿sí?, hoy cobrará. Hombre, claro. O sea, no, es que es una gran injusticia. Lo tenía que haber cobrado. Perdón. En cambio, el cantante, el que está pasando el bochorno de cantar esta letra, este no viene un duro. Ah, este cobró la canción, cobró entonces y se acabó. Pero el otro no. El culpable de esta letra sigue cobrando. Quiero volver a escucharla, por favor, porque se me ha quedado como en una parte del cerebro, me he quedado como con ganas. Tú mismo. El otorrinolaringólogo, que se juntó con el neurólogo, y al encontrarse el odontólogo, tomaron una decisión. Es horroroso. Llamaron a Pepe el radiólogo, y a su compadre el entomólogo, y acompañados del cardiólogo, se fueron a bailar el son. Tiquitiquitín. Chao. Me encanta. Bueno, pues... Me gustará. Esta canción por eso tiene una gran dificultad, y es el estribillo. O sea, si el título es El Otorrino, ¿cómo vas a hacer un estribillo con este tema? A ver. Pues lo consiguió. A ver. Otro, Son letras extrañas, ya os lo he dicho. Autores que enloquecen y no saben qué hacer y mira, tienen la inspiración en momentos horrorosos. Más, quiero más, me has abierto el hambre, quiero más. Bueno, vamos ya quizás con la perla del día. Porque hay autores que cuando tienen que buscar ese tema, enloquecen. Es el caso de este que compuso una canción para Marujita Díaz, atención, con un tema sobre el Ku Klux Klan. Ya hay que tener cataplines para escribir una canción sobre el Ku Klux Klan. Sí, no me... Espera, primero eso. Segundo, componérsela a Marujita Díaz. Pero encima, con un tono como si fuera una canción graciosa. O sea, sobre el Ku Klux Klan y jajaja. Y atención, con un ritmo de Charleston. Todo eso unido, esas cuatro cosas unidas hacen esto. Bueno, no me lo puedo creer. Lo que has oído es bueno. Es tremendo. Es tremendo. Y esto se grabó, está metido en algunos LPs de aquella época de Marujita Díaz y nadie protestó. O sea, imagínate si grabas eso hoy. Bueno, sí, bueno. Hombre, es que te viene, vamos, toda la asociación de países africanos. Pero no la escucharon. Pero y todo esto haciéndole chiribita a los ojos, mientras lo canta. No, y vestida, porque en la portada de este disco ella está vestida de Charleston, que claro. Para hablar del Ku Klux Klan lo está pidiendo. Lo típico. Bueno, pues si este trozo era ya nefasto, el que viene es mucho peor, porque ya haciendo gracia, mucha gracia el tema del Ku Klux Klan. Escucha. En las catacumbas de la ciudad de Nueva York tiene su guarida las enemigas del amor. Ni persiguen a los rubios de los morenos que raman. Yo no sé en verdad qué quieren la sexta gris del Ku Klux Klan. Con sus camisones y con sus gorros de dormir arman procesiones para tumbarse de reír. Pero no puede ser. Muy fuerte. Y sus gorros de dormir. Pero le hicieron lo del doping a Marujita. No, pero es que ves, no es Marujita la culpable. Es verdad, tiene razón. De cantarlo también. Es el autor. Pero ella lo interpreta con mucho sentimiento. Sí, pero sí, ¿qué sí, pensaría sí. ella, que es el Ku Klux Klan? No, yo creo que no lo sabía. Claro, es lo que pasa. Sí. Le dan la letra y canta. Que no había internet. No tenía ni idea de lo que era el Ku Klux Klan. Pero ya no puedes decir que llevan gorros de dormir. De dormir, jijiji. Es que al final hace gorro de dormir, jijiji. Bueno, más canciones, dame más. Bueno, otros encuentran su inspiración en sus horas libres. Este es el caso de un miembro del SGAE que de repente se aficionó al tenis. Le gustó tanto el tenis que dijo, pues voy a escribir una canción sobre el tenis. El tenis. Es también terrible, escuchad. Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy un Santana para triunfar. ¿Quién se la sabe? Damián. No, ¿es posible? Sí, es que era una sintonía de goma espuma. Amigo. De los deportes. Fijaros en ese organillo que suena tin, tin, tin, tin. Sensacional. Y ahora os pido que hagáis un poco el ridículo. Sí. Vamos. Pues, ¿más? Vamos, ha llegado al sitio adecuado. Exacto. Continuamos con este tema porque hay un momento en que ya dan clases de tenis. No. Y sí, es como un aeróbic del tenis explicado. Entonces, es ridículo porque miras cómo se puede en una canción explicar cómo se ha de practicar el tenis. Entonces, os pido que os levantéis. Sí. No os habéis levantado. Sí. No. Levantaros. Bueno, exacto. Y entonces ahora dobláis un poco las rodillas y hacéis como si en la mano tenéis una raqueta de tenis. ¿Vale? Vale. Venga. Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición. ¿En posición? Gira, mira, pega y banco, qué bueno es el tenis. Ahora al revés, con rodillas flexibles, la raqueta atrás. Gira, mira, pega y banco, qué bueno es el tenis. Oye, pero qué bien se aprende, ¿eh? está, sí. Ahora ya podéis practicar el tenis perfectamente. Es terrible también el nombre de este pobre cantante, Florencio Torrelledo. Bueno. Pero bueno. Criatura. Es que no dejas pie con cabeza. Otro autor del Sky que era muy aficionado al bricolage, pues un año se atrevió a cambiar el suelo de su cocina o de su baño y le quedó tan bien el suelo, ¿sí?, que decidió componer ese mismo año una canción a la baldosa. No me jodas. Sí. ¡Qué maravilla! Sorpresa del suelo de nuestra villa. Baldosa, nuestra baldosa. Baldosa, maravillosa. Claro. Pero es que hacer una reforma. Hacer una reforma. Baldosa, qué maravilla. Y cuando te lo terminan te gustaría gritar el pergo, qué maravilla. Es verdad, hace tanta ilusión, pero no por cómo ha quedado, sino porque se vayan los. Se ha acabado. O sea, la ilusión es esa. Que se vayan lejos. ¿Tenemos tiempo para uno más? Uno más, va. Bueno, y quizás este es para pegarle ya un tiro a este autor. Y es porque, a ver, os hago una pregunta. ¿Qué tiene que ver el surf? O sea, el surf, eso de la playa y tal, con disfrazarse. Nada, la verdad que no tiene nada que ver, ¿no? Pero todos los deportes tienen que ver con disfrazarse. No. O sea, bueno, escuchar esta canción y explicarme por qué a alguien se le ocurre combinar estas dos cosas. Te espero, mi amor, y al final si juntos estamos, ya verás lo bien que bailamos. El sur, el sur, el sur, el sur del disfraz. El sur del disfraz. El sur del disfraz. Ya me dirás. Como podría ser de cualquier otra cosa. Y este hombre cobró, y hoy ha cobrado por poner esta canción. Claro. Es que es indignante esto del Sky. Incunables de la radio con Jorge Salvador. Un aplauso para él. ¿No cambiamos la sintonía? No. Nosotros nos conocemos. No vamos. Ellos nos conocen. Hasta luego. Nadie se conoce. las aventuras de Alamustia. Alamustia, hoy digas lo que digas, no pienso pelear contigo. No, si yo no he venido a pelear, he venido a decirte que Bon es un cagabandurrias. Muy bien, ¿ves cómo no me altero? Un cagabandurrias y un rajamantas. Mira, son las 8:30 y mira cómo estoy, más tranquilo que un pistacho sin raja. Pues Bon es un cagabandurrias, un rajamantas y un revientamelones. ¿Eh? ¡Eso sí que no! ¡Defiéndete, bellaco! Otra vez que ha picado. El tiempo con Marro. Buenos días. Bueno, Pablo, pues hoy vamos a hacer el tiempo con uno de los estilos más inconfundibles del celuloide. El de los detectives privados. Por favor. Esos personajes malditos y atormentados que, sabiendo que duermen siempre en la oficina, ya podrían poner una cama de una vez y dejarse de sofás, que luego acaban con la espalda fina a todos. Otra de sus características es las larguísimas conversaciones con eco que tienen consigo mismos en su cabeza. Siempre tiene unas conversaciones ahí súper largas, que bueno, para ellos pues está bien, pero el que tienen enfrente, que hay unos silencios ahí incomodísimos durante 2 horas, lo tiene que flipar. Y por último, las clientes, que siempre son unas tías explosivas y guapísimas. No se da el caso de que vaya Betty la Fea a pedir algo a un detective, Pablo. Así que hoy hacemos el tiempo con ellos, con los detectives privados, y para ello voy a necesitar, Baldi, una música de detective, por favor. 8:30 AM. Empieza una nueva semana, pero yo me he despertado como siempre en la oficina. Más resacoso que Pete Doherty en los carnavales de Brasil y con los ojos como los de Bache con orzuelos. De repente se abre la puerta y entra ella. Es espectacular. Me dice su nombre y se me queda grabado. Borrasca. No puedo dejar de mirar esas largas, largas nubes, más largas que las canciones de la década prodigiosa, que llegan desde Galicia a Andalucía por el oeste y hasta Cataluña por el norte. Se sienta y me empieza a explicar el caso. Quiere que vigile a su marido el viento. Al parecer sospecha que está soplando últimamente demasiado. Se le ha visto de pingoneo por el litoral andaluz, el gallego y del Levante en el estrecho, dejando a la gente el pelo como a Fernando León en la playa. Le digo que aceptó el caso y en vez de ser efusiva, se muestra fría, más fría que la tienda de campaña de los de Al Filo del Imposible, Pablo. Fría como las temperaturas que tendremos desde hoy hasta el viernes, cuando bajarán aún más. Al final se despide y desaparece tras la cristalera de la puerta. Me ha dejado noqueado. Ya tengo 2 cosas que hacer esta semana. Un nuevo caso y aprender a dejar de fumar boca abajo en la cama. Gracias, Marron. O sea que viene frío y agua. Tenemos lluvias hoy por la mitad oeste y también en el norte, por el Cantábrico. Y sí, empiezan a bajar las temperaturas. Sobre todo, parece que el viernes ya llegará un frescurri. Bueno, pues ahí estamos. Y bueno, hubo un momento en el hormiguero que me gustaría recordar para todas aquellas hormigas que estaban de puente, en el puente del Pirani, y no sabían más o menos lo que sucedió. Estaban atascadas. Estaban atascadas, hubo atascos en todas partes. Retenciones. Realmente, una cosa. Y bueno, pues el PSOE no encuentra candidato para luchar contra Gallardón. Y parece que Trancas, una de las dos hormigas, se postula como posible candidata, si la quieren, para ganar la alcaldía. No dijo por qué partido, pero dijo que ya ganaba. Vamos a ver. ¿Por qué vas tan bien vestido, Trancas? Veo que te has fijado. Porque me voy a presentar para alcalde de Madrid. Sí, espera. Y yo le voy a apoyar también, así podremos hacer un bipartito. Ajá, a ver. Impresionante. Así, ¿no? En medio. ¡Vamos, Trancas! Mi lema es... ¡No más Trancas! ¡Vota Trancas! ¡No más Trancas! ¡Vota Trancas! ¡No más Trancas! Bueno, bueno. ¡No más Trancas! ¡Para, para! Vale, un momento. ¡Soy el rey del mundo! Palabras, no hechos, Trancas, el voto inútil, Trancas por una corrupción transparente. ¡Sí! ¡Ya va siendo hora! ¡Eres un orador, tío! Gracias, gracias. Bueno, el que me lleva a la campaña de Barrancas. Tenemos un programa muy completo. Cuéntanos un poco. Por ejemplo, voy a tapiar todas las ventanas para que valgan lo mismo los pisos interiores que los exteriores. Gracias, gracias, gracias. Y todos los porteros despedidos. Más cosas. Voy a acabar con los problemas de la piratería. Línea ADSL para todos los chinos. ¡Sí, señor! ¡Vivan los chinos! ¡Vivan los chinos! Y a todos que me vote, 5 puntos más para el carnet de conducir. Bueno, a las 8:36 el hormiguero, la próxima semana más. La próxima semana más. 9:30 la audiencia. Gracias. Gracias, hormigas. Son y 37 ya. Llévate con El País una cámara de fotos digital por solo 35 euros y guarda para siempre los mejores momentos de tu vida. No dejes pasar esta oportunidad y consigue tu cámara de fotos digital por solo 35 euros. Este domingo, cartilla con El País. Su ticket, por favor. Uy, no se va a creer lo que me ha pasado. Estaba en la calle persiguiendo un duende, pim, pam, pim, pam, arriba, para abajo, que sigue, ¿no? Y cuando ya lo he pillado, sin darme cuenta, he aparecido en el vagón. Enhorabuena, su ticket. Lo siento, sí, lo tengo aquí. Es que con tanto duende, uno se olvida de todo. Millones de premios instantáneos están en la calle esperando que los atrapes. Por solo 50 céntimos, el rasca de la 11. Horizontes perdidos. Callejón sin salida. Vive como quieras. Elige 3 películas en DVD de una selección de 20 títulos de los clásicos de Columbia. Y te llevarás gratis un magnífico libro ilustrado de los años dorados del cine de Hollywood. Solo en tu espacio de cine. El Corte Inglés. Amigo, ¿estás triste? ¿Te equivocaste de hipoteca? ¿No sabes qué hacer? Tranquilo, en Llorar por Llorar estamos para ayudarte. Abrimos los teléfonos para que nos hables. Piensa que en la madrugada no estás solo. Juan de Talavera, buenas noches. Buenas noches. Antes que nada quiero decirte que nos encanta tu programa y que te escuchamos todas las noches. Muchas gracias. Bueno, todas las noches no, porque ayer y antes de ayer estuvimos fuera y no pudimos hacerlo. De acuerdo, ¿cuál es tu problema de hipoteca? En realidad hace unos meses que no te escuchamos, pero bueno, a lo que íbamos. Mi problema es que yo creía que iba a pagar menos por mi hipoteca si tenía un interés muy bajo, pero luego resultó que no era así, porque aunque me lo dijeron, tenía comisiones de apertura, de cancelación parcial o total y de subrogación. Y como te hemos escuchado alguna vez, me dije, voy a ver lo que me dice esta mujer. Pues que cuando cuelgues, llames al 901 20 22 60 o entres en ingdirect.es y contrates la hipoteca naranja, con un interés realmente bajo y además sin comisiones. ¿Quieres decirnos algo más? Que estoy muy contento de haber llamado, porque es la primera vez que te escucho. La hipoteca naranja de ING Direct baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 4,02% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Llama al 901 20 22 60. Con Pablo Motos. Llega el momento del zumo de periódicos, Juan Herrera. Bueno, aquí tenemos una historia bastante potente. Viene de Israel. La policía pide que se procese nada menos que al presidente de Israel por violación. El tipo se llama Moshe Kasav y este hombre parece que está acusado de abusos sexuales y altos actos indecentes a varias mujeres. Imaginaos qué pasaría aquí. O sea, la policía acusa al presidente del país nada menos que de ser un violador. Es una noticia como de primera página, brutal. Pero en fin, esta es la cosa de la realidad. Veremos cómo se van desencadenando los hechos, si efectivamente hay pruebas o no las hay. Pero ya es duro que esto sea así. Otro asunto que me llama la atención de hoy es una especie de noticia que surge aquí en Madrid. El consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, llamado Santiago Fisas, dice, para animar a la lectura, cuando se inscriba un niño en el registro, el padre recibirá un kit de lectura. Un kit de lectura. Será un libro. Unos ojos. Porque no sé qué será un kit de lectura. Creo que para un bebé gafas no creo. Bastón blanco tampoco. Probablemente será un libro. ¿Por qué le llaman ahora al mismo consejero de Cultura al libro le llama kit? de cultura. No sé. El coche fantástico será el libro. Cosas raras. Pero bueno, la verdad es que los políticos de ahora, para tirarse el pisto, le llaman... ¿Cómo habéis dicho que le llaman a los catalanes al DVD ese? El... Confidential Cat. Ah, bueno, claro, en vez de llamarle DVD. Mejor Confidential Cat, mucho mejor. Bueno, aquí tengo otra cosa curiosa. O sea, ¿se imagináis lo que era antes el Océano Austral? Había nada menos que 300.000 ballenas en el Océano Austral. Oh. Menos mal que ahora ya solo quedan 350. Mm. 350 ballenas. Sí. Porque antes había 300.000. Imaginaos, para los barcos, por ejemplo, el problema. Ah, 300.000 ballenas por allí dando por culo, mojando. ¡Ay, ¡otra! Bueno, menos mal que ya hemos cargado, nos hemos cargado y ya solo quedan 350. Claro. Ahora ya se puede circular divinamente y los barcos de turistas no tienen peligro de que sean atropellados por alguna ballena, ajá, naturalmente. Bueno. Otro asunto que viene por aquí, también muy curioso, es que hay una coincidencia numérica. La razón lo dice. Cerca de 100.000 estudiantes españoles abandonan cada año la universidad. Por cierto, los hombres son más cobardes que las mujeres. Las mujeres aguantan más en la universidad. Se retiran también, pero aguantan menos que los hombres. Más que los hombres, perdón. 100.000 estudiantes. Curiosamente, los mismos que dice aquí la razón que dedican su vida, sus mejores años a los partidos políticos. 100.000 jóvenes españoles entregan sus mejores años a los partidos políticos. Bueno. Justamente la misma cantidad. Digo yo que los 100.000 que abandonan la universidad es porque están metidos en política. Los 100.000 sí. Estarán militando políticamente ahí y los tíos dirán, mira, vamos a dejarlos. No, perdona que te diga, con un poco de suerte es un trabajo. No, no, estoy seguro de ello, vamos. De hecho, la gente que se mete en... Todo el mundo, yo conozco por lo menos 1.000 que se meten en política continuamente. Sí. Vamos, me están pegando carteles por las calles, es una cosa muy común. Suele ocurrir, van del botellón a pegar carteles. Son las dos actividades básicas de los jóvenes españoles. Y el resto es matar ballenas. Oye, yo he leído que de los jóvenes afiliados a partidos políticos, el 66% son del PP. Claro, naturalmente, porque saben a dónde van. Claro, lógicamente. Una más. Una curiosa aquí que viene, dice, las enfermedades raras afectan a 3 millones de personas en España. Dicen, de enfermedades raras, pero si todo el mundo tenemos enfermedades rarísimas. Sí. A mí, por ejemplo, me duele el ojo izquierdo, desde hace un montón de tiempo. ¿Eso no se considera enfermedad rara? Pregunto. A mí me pica por dentro a veces. A mí también. Claro, si nos ponemos a buscar... Todo el mundo tenemos síntomas raros que darían de sí mucho, Pablo. Sí. Darían de sí, pero lo que pasa es que no vamos al médico. Mm-hmm. Pero si fuéramos, claro, se quedarían acojonados los médicos de los dolores raros que tenemos todos. No, a mí me duele a veces hasta la cartera. Bueno, Juan, Ecovidrio patrocina el tercer Festival Mundial de las Músicas Minúsculas. Quiero una canción de esas nuevas que tenemos para el concurso. Pues sí, este chico se llama Willy de Cos. Es larguísimo, es muy alto, vamos, no entra por esa puerta. Y nos ha hecho esta auténtica joya que está perjudicada por el tema de la escucha. Esta canción había que oírla varias veces. Tiene una melodía finísima y está hecha con juguetes. Willy utiliza en este caso los instrumentos de un coche antiguo. Uh-huh. Todo lo que suena, la puerta de un coche antiguo, lo que es el embrague, el freno de mano. Todos esos son los elementos que utiliza para crear la base sonora. Uh-huh. Y luego hay una melodía hecha con un violín con cuerdas de guitarra. Tercer Festival Mundial de las Músicas Minúsculas, que por cierto este miércoles hay taller de percusión con Alex Tobías, es a las 7 en el Círculo de Bellas Artes y la entrada es de 1 euro. Ya sabéis que está a la venta en la sala desde las 18 horas y todos los beneficios como cada año se destinarán íntegramente a la Federación Española contra la Fibrosis Quística. Alex Tobías es uno de los miembros del TACTECT y bueno, pues la cosa va de percusión, porque este tío es un genio absoluto, desde el berimbau, pasando por el sabar, por la pandereta gallega, el pandero cuadrado, que si no lo has oído nunca, hasta que no lo oyes no te lo puedes creer. Será una cosa, además, con mucho sentido del humor, porque Alex Tobía hace una cosa, que te enseña una cosa, te ríes una vez, te enseña otra cosa, te ríes otra vez. Alex Tobía, 18 de octubre, en el taller de las músicas minúsculas. ¿Qué derecha cocina RAS, reduce valle izquierda, rasante con llegada al salón. Disfruta en tu casa con AS de toda la pasión de los rallies con el coche de radiocontrol del campeón Dani Sordo. Domingo 22, Cartilla, con AS. Mujer emprendedora. Dícese del individuo de género femenino que, haciendo caso omiso a las más elementales leyes del espacio-tiempo, estamos locos o qué, se lanza a trabajar, cuidar de sus hijos, atender la casa, cuidarse, salir con los amigos y así en ese plan, hombre por Dios. Tú sabes lo que es ser trabajadora y madre a la vez. Por eso Movistar te ofrece tarifas y ventajas exclusivas y un Motorola U6 o un Nokia 7370 desde solo 49€ para hacértelo un poco más fácil. Infórmate en el 1486. Movistar. Desde los informativos queremos dar las gracias a la Hipoteca Naranja de ING Direct por desmarcarse. Por fin, damos una buena noticia. La Hipoteca Naranja baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 4,02% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Y sin comisiones. Llama al 901 20 22 60, 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es. ING Direct, tu otro banco y el de mucha gente en todo el mundo. Consejos que no dan las madres. Si estás pensando en ir a un parque de atracciones y no sabes a cuál ir, vete a uno de los que están fracasando. Ya sabes cuáles son. Están vacíos y no hay colas, por no hablar de que todo Dios tiene ofertas para ir más barato. Y recuerda, no te compres un juego de maletas. Menudo rollo de juego. Éxitos de los 70, 80 y 90. ¿Quién va a venir a salvar a las pobres hormigas? No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80 con Pablo Motos. Bueno, estas hormigas no son de ninguna variedad de jardín. La permanente ha cumplido 100 años. La permanente. 100 años, sí, la permanente. Y con la celebración, bueno, hemos sabido que su inventor, el alemán Carl Nielsen, dejó calva a su mujer, a la que utilizaba como conejillo de indias. Al principio dijo, bueno, ya está la permanente, la calva permanente. Ahora solo falta convencer al resto de las mujeres de que esto es lo que mola. Y nosotras de cabeza vamos a, bueno, a probarlo todo. Bueno, hizo cambios, al final hizo esta cosa que, bueno, hace la cabeza el doble de grande y además en unas circunstancias un poco extrañas, pero a las mujeres por lo visto les gusta. Y es que, claro, los inventos necesitan siempre un proceso, unos sacrificios. La gente no sabe, pero, por ejemplo, el inventor del condón tuvo 15 hijos probando los primeros modelos. Claro. Y la inventora del palito de rímel está tuerta. Y el que inventó el supositorio tardó muchísimo en conseguir reducir el tamaño. Al principio eran como melocotones. Y no cuentes nada más de ese señor. No, queremos saberlo. Con melocotones. ¿Y los probó su mujer también? También. Su mujer probó los que llevaban aristas. Y él ya dijo, ahora lo voy a redondear. Bueno, si no quiero... Luego inventó la muñeca hinchable. El famoso supositorio arpón. Así es como avanza la humanidad. Sí, si no fuese por los conejillos de Indias, pues, por ejemplo, ahora mismo estarían todos los que tienen fimosis sin poder pillar cacho. Y no os quiero decir lo que pasó en las primeras operaciones de fimosis. No os lo quiero decir. Pero sucedió, sucedió. Hoy en los pensamientos... Con guillotina, creo que era. Al principio era con martillo. El nacimiento de las peleterías. En los pensamientos paralelos y paralelas queremos que nos contéis, por favor, ¿cuándo fuisteis conejillos de Indias y salió mal? Pero vale, cosa mucho más cotidiana, no hace falta un gran invento. 905-11-80-80. A lo mejor, pues cosas de cortar el pelo, que tu mujer dice, yo creo que cortó el pelo, y te cogió de conejillo de Indias. O cuando haces un curso de cocina y quieres probarlo en casa. Exactamente. Por ejemplo... O de masaje. Eso. 905-11-80-80. De depilación. Pues... Que a lo mejor sí te pasa un poco de calor la cera y... Claro. Pero bueno, oye, luego ya crece otra vez todo. Hombre, yo me acuerdo que mi grupo de amigos, de repente llegó un americano y decía que sabía hacer una cosa que te dejaba la espalda súper bien. Y te tumbabas en el suelo y el tío se te subía con las dos manos en la espalda y de repente hacía... Y te cargaba todo el peso y te hacía la espalda. ¡Clac, clac, clac, clac, clac, clac! Y lo ponía, hicimos. Y sí, desde entonces me duele bastante, la verdad. Se lo hizo a Pozzi también. Pablo, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué vaya? Bien. Yeah. Yeah. Un invento de mi hermana. Mi hermana estaba estudiando peluquería y de pequeñito, yo el segundo año de colegio, iba y me corta el pelo la hija de puta. Sí, pero ¿sabes cómo me pusieron los amigos? De un lado más corto y el otro lado más largo. Y parecía cualquier cosa, ¿sabes? Parecía que tenía un casco como movido así para el lado. Y eso es malo para la cabeza. Está bueno. Enrique, bueno. Hola, buenos días. Buenos días, Enrique, sálvanos. Vamos a ver, esto es bastante más sencillo. A ver. Yo trabajé durante una temporada de traductor. ¿Sí? En comisaría con la Policía Nacional. Anda. Y durante un verano, pues nada, un gripazo de estos tremendos y me tiré una semana sin ir a trabajar. Sí. Cuando fui a avisar de que me reincorporaba, pues imagínate, una semana pues estaba hecho un asco, pues yo entonces llevaba el pelo corto, cortado a cepillo, barba de varios días, y la cuestión es que cuando fui a comunicar que me reincorporaba, me dijeron, hombre, nos vienes al pelo. Dice, pasa el momento, dice, porque hemos pillado una banda de atracadores de gasolinera. Sí. Nos hacen falta dos personas para completar la rueda de... Entonces digo, vale, yo pues nada, tan tranquilo. Y nada, pues allí nos metimos yo y el otro para complementar la fila. Como no había otro y la descripción más o menos cazaba, sí. Entró el secretario del juez. ¿El secretario del juez? Sí. La cuestión es que nada, hacen la rueda de reconocimiento, salimos... Allí de charreta, tal y cual, y luego me entero de que uno de los reconocidos era el secretario del juez. Con lo cual, pues el cachondeo fue evidente. Bueno. Historias de conejillos de Indias, porque se celebran los 100 años de la permanente y el que la inventó dejó a su mujer calva. Merce, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Pues mira, es nada, cosas de cocinillas. A ver. Pues nada, que un día mi padre me dejó en casa, mi madre no estaba, y bueno, pues para hacer la comida para los dos. Y resulta que yo no tenía ni zorra ni idea, era muy jovencita, tendría unos 15 o 16 años. Y me deja el caldo preparado ya, de pescado, me acuerdo, y me dice, bueno, echa el arroz y ya está. Y yo, pues nada, haciendo inventos, digo, bueno, pues a ver, ¿y cómo echo yo el arroz? Y no se me ocurre otra cosa, porque se echaban puñaditos. No, se supone. Sí. Y calculé para él y para mí, digo, bueno, pues dos platos de arroz. Y eché dos platos enteros colmados de fondos al caldo. Y me quedé sin caldo, claro. Nati, buenos días. A ver, postra. Buenos días. Cuéntanosla. Mira, pues es que yo estaba, pues era la primera vez que llevaba a mi novio a cenar a casa de mi hermana y me habían dado una receta para hacer unas rabas, unos calamares a la romana. Ay. Y claro, me salieron asquerosísimos y malísimos. Y le digo a mi sobrino, pues toma, come. Y dice, no, es que no me gustan los pimientos amarillos. Bueno, nosotros tenemos un amigo que trabaja de conejillo de India de vez en cuando, ¿eh? Pero de los de verdad, de los de... ¿De cobaya? De cobaya humana. ¿Mm? Pero yo una vez probé en mis propias carnes una cosa que era para alisar el pelo. En vez de la permanente era al contrario. Y me pasé un año en el instituto con el pelo fosco, así como un... Además, como me salía el pelo rizado de dentro, tenía las puntas lisas y lo de arriba rizado. Y era pues un año sin ligar. No hay foto. Bienvenido. Jorge, buenos días. ¿Qué, buenos días? ¿Qué pasa? Adelante, Jorge. Bueno, vamos a ver. Pues todo viene de mi mujer. ¿Mm? Que un día en la peluquería le dieron una pastillita rosa. ¿Sí? Para la cera. Y me le dio por convencerme que me iba a hacer las cejas, Total, que después de calentar eso un ratito, me puso a hacer las cejas. Y desde entonces fui durante una semana y media el hombre sin cejas. Juanito el golosina. Sí, pero eso no es lo peor. Pero es que luego, pudiéndose otra vez a buscarse historias para que no pareciera un estúpido, me dio por pintarme las cejas como las sudamericanas. Y tuve las tantas pelotas, perdón por la expresión, de ir a trabajar con las cejas pintadas. ¡Un aplauso! Eres el más grande. Como Betty la fea. El más grande, ¿eh? Nada, luego, Macario. Eso es amor. Eso es amor del bueno. Ir a currar con eso, falta mucho valor, ¿eh? Cejas pintadas. La última historia. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Mira, contaros, mi conejillo de indias es mi chico, mi marido. ¿Ah? Yo me casé muy jovencita, muy enamorada, y a los 6 meses de casada pues tuve un accidente muy grave con la moto y perdí todos los dientes de arriba. Bien. Esto fue el 1 de julio, su cumpleaños era el 27 de julio. Con lo cual yo pues compré a mi amor, pues le hice un pastel y ponía a echar 2 tazas de maíz. Éramos 14 personas. Sí. Entonces con 2 tazas de maíz en esto no llega para nada. Bueno, total, que eché medio sobre. ¿Echaste medio sobre de maicena? Sí, como otro día a la piscina de la comida. Sí. Total, que bueno, salió una tarta pues bastante durita, compacta, ¿no? Bien. Total, que la hago de chocolate, con sus adornos de nata, sus 24 velitas. Y al partirla, se rompió el cuchillo. Pues mi marido, el pobre, el cuento mío, que es más bueno que un pan, después de 20 años casado, sigo diciendo lo mismo, ¡se comió un trozo de tarta! Se comió un trozo de tarta. Ay, con los dientes de las que le quedaron al puente mío del accidente de la moto. Sí. Se comió, pero es que me quedaron mejor. Mi suegra, y haciendo una broma, se le cayó el pastel y rodó por la terraza del piso. Se cayó y rompió el cristal de un coche. Oye, pero ese pastel para el de Corea del Norte. No sé. Eso es amor. de batalla. Mi general, no tenemos bombas. Pues disparad con piedras, esto es la guerra. Es que no hay piedras, disparamos las empanadillas. ¿Las empanadillas de bonito? Mi general, las empanadillas de bacalao. Pero eso es un arma terrible. En fin, esto es la guerra. ¡Adelante! ¿Qué hora es? Son las 9 de la mañana. ¿Tiene usted alguna empanadilla por ahí? Debajo del petate tengo unas 15 o 20. ¡Hola! ¡Oh! Vamos a despertar al sol que está remolón esta mañana. Aquí comienza la tercera hora de No Somos Nadie. Han venido todos mujeres menos un chico, solo un chico. Lo demás son todos mujeres. Dice, solo lo dice House, es verdad. Habéis oído a House, ¿no? ¿Veis por ahí a House? Mira a House. ¿Qué? Tengo ahí encerrado a Pablo Motos amenazando con cantar un rap. Ponerle morfina, decirle que su barba es divina y que él es la reina del hormiguero. Por cierto, es que tú sabes que House es oyente del programa. Total. Tenemos un No Somos Nadie que hace House. Pues creo que esto va a traer cola. Sí, va a traer cola. ¿Sí? No puedo adelantar mucho, pero parece que ha habido contactos con House. ¿Qué me comenta? Las hormigas han tenido contactos con House, no puedo decir más. ¡Hala! Pero oye, es que las hormigas están ahí sí, todo el día de contacto. Están en todo, en fin. Vamos con las noticias más importantes del día. Antes, el tiempo marrón. Bueno, pues viene la borrasca más alegre que el protagonista de Prison Break en el Salón del Tatuaje, Pablo. Y es que empezamos una nueva semana con tiempo otoñal por todo el país, con los chubascos más intensos en la mitad oeste, en Galicia, Madrid, Castilla y León, Extremadura y Andalucía Occidental, y lluvias ya de menos intensidad en el Cantábrico, en el sur de Cataluña y en el norte de la Comunidad Valenciana. En el resto tendremos intervalos nubosos, en cuanto al viento estará soplando de moderado a fuerte en el litoral gallego, en el andaluz y de levante en el estrecho. Y las temperaturas le pasarán lo que a Lucrecia con sus trenzas fluorescentes cuando juega a las tinieblas, que se la ve venir todo el rato, empezando a bajar hoy y llegando a la máxima bajada este viernes. Así están las noticias de este lunes 16 de octubre y tengo que comenzar con el dato ya actualizado de las carreteras. Los muertos en las carreteras de este muerte, de este puente del Filar. Uy. ¿Cómo estamos? Al final lo diré bien. Bueno, la muerte del Filar. La cosa es que el dato al final ha sido que 54 personas han muerto en las carreteras. 54, hay otras 46 heridas graves y otras 57 heridas leves. Esto, dicho así, bueno, son 18 personas menos que lo que sucedió el año pasado en estas fechas. Sin embargo, la cifra, la escalofriante cifra, tiene que ver con la estadística trágica, que no nos damos cuenta de que cada día, al fin y al cabo, mueren 10 personas en las carreteras. Cada día, 10 personas. Esta es la estadística y al juntar varios días de puente siempre nos sorprende esta cifra enorme de gente que ha muerto en la carretera y que por lo tanto deja un drama que afecta, recordemos, según la propia DGT, a más de 100 personas. Cada muerto conoce directa o indirectamente a 100 personas que le afecta de por vida una muerte en carretera. Pero tenemos asumidísimo, ¿eh? Lo tenemos, claro, a fuerza de golpes nos hemos acostumbrado y nos falta realidad, ¿eh? Ahí nos falta realidad. Hombre. Es decir, cuando una cosa sucede todas las semanas, lo que sucede es que tú piensas que a ti nunca te va a pasar. Claro. Hasta que sucede. En fin. Tenemos una última hora, son buenas noticias que llegan desde México. La española Ana María Ríos quedará en libertad en pocas horas. Estamos hablando de la chica que se fue allí de luna de miel y de repente, primero, fue de luna de miel. En la boda ya tuvo un dolor de muelas insoportable. En el banquete tuvo un atracón y por la noche, en la noche de boda, se tuvo que ir a urgencias porque tenía unos problemas estomacales horribles. Y cuando volvió, en las bragas le habían puesto balas de diferentes calibres y está en el taleo desde entonces. Es lo que se llama la desgracia encadenada. Por fin va a salir en libertad bajo fianza y me imagino que igual no quiere volver más a México. Puede ser, puede ser. Esta medianoche ha arrancado la campaña para las elecciones a la presidencia de la Generalitat allí en Cataluña y, bueno, ha habido tradicional pegada de carteles. La cosa está marcada, pues ya sabéis, por la dureza de las acusaciones que se han lanzado los diferentes candidatos, porque si no hay un poco de golpeteo, pues la verdad es que la campaña se convierte en una cosa aburrida. No, ¿eh? No. Sí. Con más del 60% escrutado, por cierto, continúa la ventaja del conservador Álvaro Noboa sobre el izquierdista Rafael Correa en más de 6 puntos. Estoy hablando de las elecciones en Ecuador. Y bueno, pues hay que destacar, ellos tendrán que hacer una segunda vuelta, que creo que es el próximo 26 de noviembre. Y hay que destacar que los más de 90.000 ecuatorianos que han votado en España por obligación, porque si no les multan, han votado en cajas de cartón. Muy bien. Eso es fiarse. Eso es fiarse. No necesitan cajas, hay que... No, no, no, en cajas de cartón, porque se fían. Esto al hermano de Bush para Florida le encantaría, lo de las cajas de cartón. Y luego tenemos un nuevo caso de violencia machista. Ha ocurrido en Canarias. Una mujer de 30 años permanece hospitalizada en estado crítico después de haber sido quemada junto a su hija de 8 años por su pareja. El presunto agresor trasladó a ambas al hospital y dijo que habían sido alcanzadas las dos por una explosión de gas. La cosa es que la Guardia Civil comprobó que la historia era falsa, la coartada era falsa, y lo detuvo en el aeropuerto de Gran Canaria, donde pretendía huir por avión y se iba a ir a Colombia, nada más y nada menos. Al parecer la mujer había recibido varias ocasiones amenazas, pero bueno, nunca había denunciado los hechos. Y luego tengo un par de cosas increíbles. Bueno, una cosa muy increíble, veréis. Dos agentes de los servicios secretos de los Estados Unidos han interrogado a una niña de 14 años por decir en un foro que había que apuñalar a Bush, en un foro de internet. La niña estaba, bueno, pues estaba ahí, dale que te pego, estaba contra la guerra de Irak, dale, bueno, en fin. Y hubo un momento en que se le fue la mano y en un foro de internet dijo, apuñalemos a Bush. Lo siguiente ha sido que estos agentes, dos agentes llegaron a su colegio en California, se la llevaron detenida y cuando vio que los agentes la llevaban se puso a llorar porque, claro, pensó que le iban a hacer, pues yo qué sé, que le iban a llevar a Guantánamo. Como mínimo. Al final todo ha quedado en un susto, pero esto es para que veáis qué control, ¿no? Lo que en algún lugar llaman democracia, la democracia de la libertad. Le llaman, ¿no? Esto la libertad duradera. La libertad duradera. Y las escopetas de la libertad y los tanques de la libertad y todo lo de la libertad. Un lugar donde si te mueves te detienen. 9:08 de la mañana. Sonia Luz, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el patio? La verdad que hablar ahora de fútbol queda pero un poco extraño. Pero vamos a hablar de buenas noticias, aunque para algún estamento, como los árbitros, no ha sido un gran fin de semana que se diga. Sí ha sido un gran fin de semana para el Barça y para Ronaldinho. Anoche ganó el equipo culé 3-1 al Sevilla con dos goles del brasileño. Todo el mundo decía que no estaba muy bien, que no había comenzado bien la temporada, pues ayer metió un penalti y una falta directa. Hay que decir que el Sevilla jugó muy bien, fue injustamente tratado por el colegiado porque cuando el partido iba a empate a cero, pues le anularon un gol que era completamente ilegal. Y justo en la jugada siguiente fue cuando pitaron penalti a favor del Barça. Pero como digo, ha sido una jornada un poco rara en la que los árbitros no han salido ni mucho menos bien parados. 6 penaltis pitaron que no eran, 6, que se dice pronto, y los 6 además fueron transformados y expulsaron a 9 personas. Ya no digo ni jugadores, son entre entrenadores y jugadores, 9 componentes del mundo del fútbol vieron la tarjeta roja. Hubo expulsiones de todos los colores, ¿eh? Uno porque le mandó a ese sitio que empieza por M, Fernando Vázquez. Otro que dijo, oye, mira, le he dicho una cosa que estaba mal dicha, el técnico Juan de Ramos, y me ha expulsado con razón. Y luego tenemos otros insultos. A ti cuando te llaman fenómeno, ¿tú qué piensas, Pablo? Es que depende del tono, ¿eh? No eres un fenómeno, Pablo. Bueno, pues a mí me parece una palabra preciosa para decir un colegiado. Bueno, pues eso le dijo precisamente Ronaldo. Yo veo que Van Nistelrooy solamente le grita porque le había pitado falta. Y yo me acerco y le pregunto, ¿te ha dado tarjeta amarilla por qué te ha hablado? Y este se mueve la cabeza así y yo, pues es un fenómeno entonces. Y me saca la otra amarilla. Pues yo, si llego a insultarme, deja 3 meses en la casa. Solamente el fenómeno y... Si llego a insultarme, deja 3 meses en la casa. Bueno, que está muy gracioso. En la cárcel le va a meter Capello porque se va a perder el Real Madrid-Barça de la próxima jornada. Aunque, oye, pero Capello ya se va a liar a Yoyas, ¿eh? Bueno, en un estado de nervios a todos. Pero la expulsión más curiosa no es que te llamen fenómeno, ni que te manden a la M, ni que insultes o te acuerdes de la madre de los colegiados. La expulsión más curiosa tuvo lugar en el Levante-Mallorca. Expulsaron a un jugador que se llama Capo, del Levante. Y según el acta arbitral, Pablo, dice... Expulsado el jugador en el minuto por levantar los brazos y decir airadamente, ¡uo! ¡Uo! O sea, ya, fenómeno te lo pueden decir en muchos tonos, pero UO... Eso te, te sacan tarjeta roja. Bueno, la pillería de la jornada fue para el Kun Agüero del Atlético de Madrid. Metió un gol con la mano, bueno, de puñetazo lo metió y fue la victoria del Atlético. Pero eso, perdóname un momento, ya sé que yo soy un indocumentado en temas de deportes y todo lo que tú quieras. Igual hablas mejor que los documentados. No, pero si en un partido de fútbol se ve claramente en la repetición, en las imágenes, que eso es mentira, ¿no se anula? Es que todavía el fútbol no ha llegado eso de la repetición instantánea. Dicen los puritanos o los puristas que sería rearbitrar el partido, que para eso están los colegiados, con sus errores y con sus aciertos. Ah. Y que... ahí entra esa situación en el abismo, que haya un jugador que en vez de darle con la cabeza... Es lo mismo que la Guardia Civil, que dice que en vez de hacer fotocopias siguen con el papel de calco. Efectivamente. Pero mira, ¿sabes? Letra 42 con la Olivetti. Con la Olivetti te toman la declaración. ¿Sabes dónde se hace lo de la repetición instantánea? En el tenis. Hoy empieza el cuadro final del Master Series de Madrid de tenis y van a estrenar en España el ojo de halcón, que son un montón de cámaras para que los jugadores digan, la bola no entró, y pueden parar, ver la repetición de la bola, y entonces te lo dan por buena o por mala. O sea, no es para ver a las modelos más de cerca. Ayer estuvo sacando las bolitas del sorteo y había una bola que ponía bye y significaba está exento de jugar la primera ronda. Ah. Y el Kun, que es muy listo, como vimos con la mano, dijo, ¿quién es este bye que sale tanto? Bueno, Sonia, muchas gracias. Hasta luego. ¿Sabes? Desde que empezó el carné por puntos, hay menos infracciones. Y como hay menos infracciones, Línea Directa baja el precio de sus seguros de coche un 10%. Rápido, cómodo, eficaz y ahora un 10% más barato. Con Línea Directa duele menos. Llama y ahorra en el seguro de tu coche con Línea Directa. 902-123-010. 902-123-010. Para que el día de mañana mis hijos no tengan problemas con el testamento, llamé a Legalitas y un abogado me dijo lo que tenía que hacer para que todo quede claro. Da gusto hablar con Legalitas. En Legalitas solucionamos los problemas de verdad. Hágase socio de Legalitas desde solo 78 euros al año. 902 32 32 52. 902 32 32 52. ¿Sigue siendo ilegal hacerle una autopsia a alguien vivo? Tratándose de House, a nadie le va a extrañar que el doctor más esperado de la televisión regrese más cáustico que nunca. Bueno, no me gusta hablar mal de otros médicos, y menos de un borracho tan torpe. Vuelve House, la serie del doctor más brutalmente honesto de la televisión. Ahora con nuevos capítulos. Mañana a las 10 de la noche, estreno de la nueva temporada de House. Practica 4. 13.000 conductores han perdido más de 50.000 puntos por conducir con exceso de velocidad, una de las formas más habituales de restar puntos. Sin embargo, han tenido suerte, siguen vivos, porque no perder puntos puede ser una cuestión de vida o muerte. Dirección General de Tráfico. No podemos conducir por ti. Siempre el mismo sueño, doctor. Voy andando, me siento cada vez más ligera, despego los pies del suelo y comienzo a volar. Viste, es un claro caso de necesidad de escapar. ¿Y tiene cura? Che, obvio. La cura la tienen Viajes del Corte Inglés Iberia. En su programa Sabiomas Hotel encontrará las mejores escapadas del mundo. Península, Baleares, Canarias, Europa, América. Las mejores escapadas a precios increíbles. Pide información sobre los programas Sabiomas Hotel y escápate con Viajes del Corte Inglés Iberia. No somos nadie. Eres una hormiga. En M80 Radio. ¡Es perfecto! Con Pablo Motos. De 7 a 10 de la mañana. A por el zumo, Herrera, vamos a por él. Bueno, pues aquí tenemos cositas monas de la realidad, lo que llaman la vida en el periódico. La matrícula norteamericana en las universidades públicas ha crecido un 275% desde la llegada de Bush. Esto se llama poner la cultura a la altura. Hay que hacerse rico para estudiar, que es lo que debe de ser el progreso en un país. No es aquello de a ver si puede llegar todo el mundo a la cultura, no. 275% se ha multiplicado la matrícula en las universidades públicas, que por cierto, no son las que más fama tienen en Estados Unidos. No. A las universidades públicas norteamericanas van los pobres, naturalmente. Mm. Bueno, otro asunto que también me llama la atención y que viene por aquí es el coche invisible. Esto no es una especie de boutade o una exageración. Están investigando sobre ello en Estados Unidos, en dos institutos diferentes, y se trataría de una pintura que recubriría los coches para hacerlos invisibles a los radares. No se acaba de entender esta historia. porque teóricamente se trata de evitar que los coches anden a enorme velocidad y para eso están los radares. Si la propia industria del automóvil se pone a investigar pintura para que sea invisible el coche, es un poco raro. Bueno. Y la noticia, que ya te digo, habla de nanotecnología, explica que son nanopartículas que habría que poner para que lo que sería la línea que lanza el radar, sí, al llegar al objeto, en vez de chocar y rebotar o, en el todo caso, desviarse, lo que hace es que en contacto con esa pintura acelera su velocidad, sí, de forma que queda invisible el objeto que vamos está pintado. Vamos a ver, Juan, acabo de contar que a una niña de 14 años, por decir en un foro de internet que había que apuñalar a Bush, una niña de 14 años, la han detenido dos agentes de EEUU. Y aquí están haciendo unos coches para que no los pillen los radares. Ahí lo llevan. ¿Y no es ilegal? De momento no, pero a mí me hace gracia al final de la noticia. Dice, esta tecnología podrá ser de uso público si antes el ejército norteamericano no impide su comercialización. Sí, porque seguro que la están utilizando. Si lo declaran como secreto, pues naturalmente no se podrá usar. Pero vamos, que en cualquier caso, esto sería como decir, vamos a inventar el cuchillo que mata sin que seas visto. Bueno, no se acaba de entender la utilidad, pero bueno, así es la cosa. En Ecuador hay elecciones, como sabéis, os estamos informando de que aquí se han votado en cajas de cartón. Bueno, pues la ley seca de Ecuador impide beber alcohol en 36 horas antes de las elecciones. Si te trinca la policía borracho en Ecuador 36 horas antes de un proceso electoral, te meten 15 días en la cárcel. Por lo visto, las cárceles están petadas. No, pero ahora están haciendo también el borracho invisible. También, están en ello, y el borracho antichoque. Bueno, vamos con Miriam. Buenos días, rapidito, Miriam. Buenos días, hormiguitas. Comienza una nueva semana musical aquí en M80 Radio. Ya sabéis que tenemos todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Y hoy se han colado en nuestra programación canciones como You Can Hurry Love de Phil Collins o este Release Me de un grupo que estuvo formado por dos hijas de Brian Wilson de los Beach Boys y la hija de John y Michelle Phillips de The Mamas and the Papas. Combinaron sus apellidos y aquí está el nombre del grupo, Wilson Phillips. Os dejo con un pedacito de la canción. Hasta ahora. Hasta luego. Los 70, los 80 y los 90 en M80 Radio. M80 Radio. ING Direct ha crecido mucho en 7 años. ¿Sabes por qué? Muy simple. Porque somos un banco que piensa que el cliente debe salir ganando. Ya sea con nuestra cuenta nómina, con la cuenta naranja, con las hipotecas, con los fondos de inversión, con los planes. Y ya hay más de 1 millón de clientes en España que se benefician de ellos. Como ves, nosotros hemos crecido. Pero, ¿y tu dinero? ¿Ha crecido mucho estos años? Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60. 901-2022-60 o entra en ingdirect.es. Carglass cambia, Carglass repara. ¿Sabían que un pequeño impacto en el parabrisas se puede reparar? En Carglass extraemos el aire y la humedad del impacto, le inyectamos una resina transparente y el cristal recupera su resistencia. Llámenos y se lo repararemos. El cristal de su automóvil más seguro con Carglass. 902-2070-10. No somos nadie. Nuria Roca. Pablo Motos. ¿Cómo está mi niña? Pues estoy muy bien. Tú ya sabes que yo cuando vengo aquí me encuentro de maravilla. Bueno, no, si dejo a los niños en casa. Te he visto caminar. Te he visto caminar. Sí. Por el pasillo. ¿Y me has visto bien? Que sí, te he visto bien. ¿Ah, sí? Como que he chafado la cabeza contra el cristal. Porque estaba alucinando. Pero ¿cómo conseguís? Sí, porque es que, ¿sabes una cosa? Me he dado cuenta de que la elegancia va de dentro a fuera. Ajá. Es decir, si tú, y no estoy hablando ahora mismo de mí, O sí, si tú eres patoso, sí. Si tú no sabes caminar, por mucho que te esfuerces, no sabes caminar. Y tienes que decir, bueno, pues tengo que vivir con esta manera. Pero se puede aprender, se puede aprender. ¿Tú has aprendido todo, o naciste así ya? No, yo he aprendido. Yo creo que la edad te aporta mucha enseñanza. Bueno, lo que me faltaba a mí, edad para caminar mal. Pero, así como Ángel Cristo, que la edad le ha hecho caminar en forma de croquetilla. Esto es el consuelo de los tontos, lo de la edad. Cuando le dijiste a tu chica, ven y hazme enloquecer, ¿te tiró la Play balcón abajo? Si tu chica se lleva mal con tu Play, necesitas a Nuria Roca. Yo me llevo fatal con la Play, Pablo, pero sí. fatal, de verdad. Hoy traigo un tema que a mí me desbarata, porque yo no puedo soportar la falsedad, Pablo, la gente que no va de cara. No me gusta, como los de Gran Hermano, por eso no veo Gran Hermano, pero no me gusta. Bueno, voy a recordar antes la dirección, que si no se me olvida, nosomosnadie@m80radio.com, y vamos con el tema de hoy, que ya te digo yo que sí. A más de uno le va a desbaratar. Empieza a sonar muy bien. Dice, querida Nuria, estoy enamorada de un amigo muy guapo que acaba de separarse y al que siempre he ayudado en todos los malos momentos. Acabamos de volver de un viaje juntos al que se unió una amiga mía. Yo esperaba que hubiera surgido algo entre él y yo, pero él no se da cuenta de que me gusta y no pasa nada. Durante todo el viaje mi amiga me decía que no tuviera esperanzas, que mi amigo solo mira a las rubias y que su ex es una tía rubia muy mona. Y yo, la verdad, soy una castaña del montón. Cada día tengo menos esperanzas. ¿Tú qué piensas? Firmado Piscis. ¿Qué pienso, Pablo? ¿Tú quieres que diga de verdad qué pienso? Sí, dilo que piensas. Pues, querida Piscis, tienes que alejarte corriendo de esa falsa amiga y de esa falsa consoladora. ¿Por qué? Porque, atención, chicas, cuando una de estas falsas y ruines amigas te dicen que no tienes esperanzas porque tú eres insignificante, es porque una de dos, o se lo quiere ligar ella, o es porque no puede soportar que tú ligues y ella no lo haga. Y yo creo que en este caso, Pablo, es lo segundo, porque hay mujeres que no soportan que otra ligue delante de sus narices. Y sobre todo, si la que liga es una castaña del montón. O sea que estoy súper indignada con estas amigas consoladoras. Sí, me parece tan interesante lo que dices, porque al final me estás en este momento dando la razón de que las mujeres no tenéis amigas, tenéis rivales. Un momento, no te voy a dar la razón, porque la mayoría de las mujeres sabemos ser muy buenas amigas, sí. Nos podemos pasar horas consolando a otra por el teléfono, tú eso lo sabes. Perdona, y los tíos también, Pues sí, los tíos. Los tíos podéis pasaros horas consolando a un amigo al teléfono una vez. Cuando os llama la segunda noche, os parece un pesado y no cogéis el teléfono. Eso os pasa siempre. Claro. Y nosotras, en cambio, podemos pasarnos meses y meses contestando cada noche a todas esas horas de nuestras amigas que están desconsoladas y nosotras darles... Porque a vosotros os va la marcha, os va el culebrón. Pero entre los tíos no será el caso de el amigo consolador falso. Ay, pero porque no sabéis mentir, ¿eh? No, ¿qué necesidad hay? Para eso ya estáis vosotras, para mentir. Sí, claro, mira. Bueno, el día que un hombre sea capaz de dejar a un amigo un coche con la misma generosidad con que una mujer deja sus mejores zapatos, ese día estaremos a la misma altura en sentido de amistad, Pablo. Por favor, hasta entonces, es que dentro de no la demagogia de hay un nuevo límite ahora. No, hombre, acabas de marcar un antes y un después en el mundo de la demagogia. Eso. ¿Cuántos zapatos tienes, Nuria? Pues mira, tengo bastantes. Tengo un armario lleno de zapatos. ¿Y cuántos los dejo? Coches crees que tengo yo? Uno. Bueno, pero da igual, lo puedes dejar. Un coche es muy grande y un zapato es muy pequeño. Que no, que si tuvieses solo. A mí me cabrían todos mis zapatos en tu maletero. ¿O no? Pues ya está. Bueno, vamos al caso. Que Maquiavelo era un idiota. Querida Piscis, como dijeron los diseñadores Hansel y Gretel, no se puede saber la profundidad de un río metiendo solo un pie, hay que meterse entera, así que lánzate, insinúate, tú eres una mujer y él es un hombre, entonces puedes seducirle. Le seduces como tú sabes que hay que seducir. Mm. El mundo está lleno de hombres seducidos por castañas del montón, ¿o no? Sí. Lo de que solo le gustan las rubias es otra maldad de tu falsa y desagradable amiga. Que qué mal me está cayendo esta tía, de verdad. Es que se lo ha puesto todo en contra. No, claro, sí. Tiene la autoestima por los suelos, Pablo. Pero si sois así, ¿qué culpa tengo yo? ¿Me estás riñendo a mí por una cosa que yo sería incapaz de hacer? Mira, es verdad que la mayoría de los hombres tenemos un estilo de mujer que nos gusta, ¿vale? Sí. Pero puede gustarnos otro tipo de mujer. O sea, no somos tan simples. Bueno, tampoco. De todas formas, si lo de ser rubia fuera un problema, oye, siempre está el Farmatín. Porque vamos a ver, ¿cuántas rubias de verdad te crees tú, Pablo, que hay en España? Hombre. ¿Eh? Según el CIS, en España hay más monos albinos que rubias naturales. Fíjate. Oye, si es que te digo que no hace falta que se tiña, que no somos tan simples. Bueno, de todas formas, Piscis, tú lo que tienes que hacer es utilizar lo que te haga falta. Si él no te llama esta noche, pero esta misma noche, para ayudarte un rato, le llamas tú. Pero que no pase de hoy, que te lances. ¿Por qué? Porque si no lo va a hacer tu querida amiga. Entonces, eso te va a servir de aliciente y le vas a dar en los morros a esa repugnante y falsa amiga que tú tienes. Porque seguro que además era rubia. No me extrañaría nada. Seguro, rubia. Entonces, falsa. Querida amiga, Piscis, no te duermas. Si dejas pasar la ocasión, la aprovechará, como te digo, tu amiga la raposa. Porque sabe que tú, con todo lo que le has contado, tu amigo recién salido de una relación está muy tierno y ella lo va a aprovechar. Entonces, ella le llamará para consolarle y se tirará de cuello. Y tú te quedarás a dos velas después de haberle soportado en todos los malos momentos. Que eso le pasa a muchas morenas del montón, a muchas rubias y a muchas tontas. Entonces, hay que ser un poquito más avispada, Pablo. Bueno, y hemos aprendido una cosa, amigas. No hay que fiarse de vuestras amigas. No. Las que intentan darte soluciones para ellas mismas, no. Hay que mirar y leer entre líneas. Ayer vi a una mujer haciendo ahí un anuncio que dice, una chica que dice que no se cuida y que no hace nada y que no sé qué, y que por eso ella no toma un té o no sé sí, qué. Sí, sí, sí, eso es mentira. ¿Ves? Eso es un claro ejemplo de una falsa consoladora. Ayer vi a una que le decía a otra, ¿qué pelo tan bonito llevas? Y la otra dice, pues no me hago nada. Digo, ostras. Es que sois así. Qué ejemplo más bueno. Sois así. Nuria. Ay, te quiero tanto. Yo también. Bueno, dame. No sé si voy a soportar hasta el próximo día que te vea. Bueno, igual te llamo esta noche. Llámame. Venga. Just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. Feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. Just another lemon tree. No somos nadie. El tanguista. Chúpame la oreja, chúpame el cuero, chúpame la corbata. Viste, ¿pero tú estás seguro de que así se baila el tango? ¿Pero acaso dudas de mí? Yo huelo a tango, sueno a tango, sudo tango y hasta cago tango. ¿Vos sabés que Gardel una vez me pidió un autógrafo? Y eso no sé, ¿qué te deseo? ¡Tómame como se toma un taxi libre! Pues, ¿sabés que son las 9:30 y hasta ahora el tango se va de recogida, viste? Ni te palo, mi madre es tuya, o corro el peligro de quemarme. Pues llama a los bomberos que es que tengo que depilarme. De seriedad, porque la Tierra tendrá contacto con otras galaxias en 2007. Bueno, un experto brasileño, ¿sí? El ufólogo Hanbal Elam, nombre cósmico que le pusieron los extraterrestres, sí, cuando vinieron. Cuando estuvieron en Benidorm, cuando estuvieron juntos, sí. Cuando le pillaron hace 20 años, porque él tiene contacto desde hace 20 años con él. Pues nada, dice que este hombre en realidad se llama Roberto Freitas. Dice que Roberto, alias Hanbal, que nada, que el año que viene nos ponemos en contacto con otras galaxias, con galaxias que no son las de las nuestras, claro, que son de otras galaxias. Y por 3 céntimos el minuto, chaval. Pues ahí lo dejo, que descreídos. Que no, no, no, que mira tú que no les creemos muchas cosas. Y ya estaba Juan contándonos hace un momento que ya están fabricando pintura para hacer coches invisibles. Oye, pero eso nos sí van a abrir emisora en otras galaxias. Sí, creo que como en va M80 en Plutón. Eso es nuestra galaxia. Plutón es de la galaxia nuestra, de la Vía Láctea. ¿Cuál es la que no paran de cogerle anillos? Que cada 5 minutos descubren un anillo Saturno nuevo. Saturno. Eso también es de la Vía Láctea. Pero ¿cuántos anillos llevan ya? Vale, muy mal. Va Alfa Centauri lleva los mismos anillos que Liz Taylor, casi. Se va a casar por novena vez, ¿no, Liz Taylor? Sí, sí, la película se va a llamar 9 bodas y un funeral. El funeral del de buenos ella. Buenos días, porque Flippy, que no hemos dicho buenos días, nada. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal ese constipado? Bien, ahí estamos. ¿Va ganando? Sí, va ganando, va ganando. Bueno. Viene medicado, no digo más. Bueno, eso está bien, eso hará todavía más al límite la sección de televisión. Como siempre. Lo que hay que ver y lo que no en televisión. Ah, pero era de televisión. Bueno. Cada día se descubre una nueva utilización, buena utilización para la marihuana. El otro día hablábamos de que era buena para el Alzheimer. Sí. Y lo último que se ha descubierto, esta vez ha sido en Australia, es que la fibra del cannabis será estupenda para hacer carrocería de coches. Sí, porque es muy poco sí pesada, ¿no? Es muy ligera. Es muy ligera y es ecológica. Unos ingenieros australianos dicen que estas carrocerías, además de ligeras, son renovables y biodegradables, con lo cual no tiene que venir el chatarrero por el coche, sino que imagino que la metes en el bote que lo metí ayer Flippy, de acetona, se disuelve. No, pero ¿sabes lo malo de esto? Que a lo mejor te quedas tirado en la carretera y dices, pues me voy a fumar el coche. Bueno, es otra posibilidad. He hecho un rato, hasta que llegue la grúa, y cuando llegue la grúa dices, da igual, tío. Mientras no le tragas el humo de tubo de escape, va bien. Oye, y en un atasco te puedes fumar, claro, el espejo retrovisor. En la puerta. Vale. La cuestión es que sigamos hablando de coches, porque los primeros coches que hablan con el conductor saldrán al mercado dentro de 2 años. Y no estoy hablando de la voz esa gangosa que ya sale por el coche y que te dice puerta de atrás, derecha, más llegada. Gire a la derecha. Ahora no. No. Sí, porque ¿por qué han hecho los GPS con un tartaja? Coches que hablan serán coches inteligentes y capaces de entender lo que desea el conductor y de comunicarse con él, con otros vehículos y incluso con el entorno. O sea, si hay un pajarito volando por ahí o una paloma, le van a decir que no se cague la paloma. Castigo. Pues a ver si lo mejoran. Yo he visto algunos de esos ya que dicen, no, a este coche le hablas y enciende la radio. Y acaban dándole voces al volante. Que no están ¡que te enciendas! Que no están en el mercado todavía. Perdona, ya hay. No, porque son BMWs y Mercedes que dentro de 2 años estarán en el mercado, los otros coches más adelante. Y bueno, lo que se ha diseñado un sistema para que estos coches reconozcan pautas de comportamiento, capten señales sensoriales, verifiquen la edad, sexo y estado cognitivo del conductor y puedan conversar con él para facilitarle pues la información que pida. O sea, ¿para qué quieren saber el sexo del conductor? No sé. Pero a lo mejor le dicen, no te saques más mocos en el semáforo. No los pegues debajo del asiento. Bueno, pues ya en el comportamiento. Incluso una de las aplicaciones es que el conductor pregunte al coche dónde se encuentra la gasolinera más cercana. Bueno, pues bien. Si te lleva, bien, me parece bien. Bueno, vamos, y hablábamos hace un rato de que la CIA ha detenido a una adolescente de 14 años porque en un foro de internet hablaba de apuñalar a Bush. ¿Quién no le ha pensado esto? Ya. Bueno, la cuestión es que cada día estamos más vigilados y lo vamos a estar mucho más, porque aparte de las cámaras estas satélites que nos vigilan, que luego ponen en Google, ponen si te estás tomando el sol en la terraza y tal, aparte de esto de la CIA, bueno, pues van a aparecer las etiquetas espías. Están a punto de llegar a los supermercados y estas etiquetas espías son las que van a sustituir al código de barras. Son el Carrefour, por ejemplo, que hayan hecho pruebas. De momento no los van a poner, pero bueno, en cuestión de 2 años podrían ponerse ya estas etiquetas y podrían ser un peligro para el consumidor porque pueden vulnerar la privacidad del consumidor. Estas etiquetas llevan una especie de chip que informa al lector que hay en la caja, porque tú vas con tu carro con todos los productos ahí dentro y sin que pase cada producto por el lector, como estas etiquetas llevan una especie de antena, el lector lo lee desde lejos, lo que vale, tú pasas el carro y dicen... 200 euros, y es lo que llevas todo en el carro. Anda. Pero si no se desactivan esas etiquetas al salir del súper, el lector puede espiarte y seguir el recorrido de ese producto, donde lo llevas, a la casa que lo llevas, qué haces con él. Oye, y todo eso, pues es una etiqueta espía. Y además, todo lo que haces en la tienda, porque por ejemplo, tú coges un pantalón en el Carrefour, por ejemplo, lo pones en el carro y tú vas andando por el Carrefour y desde el lector saben por dónde llevas tú ese pantalón del Carrefour. Qué fuerte, y si llevas tanga debajo. Imagínate en la base de operaciones, pero ¿qué está haciendo con los pepinos este en su casa? Madre mía. Bueno, ventajas de esto. Bueno, pues que en el futuro... ¿Pero qué está haciendo con la etiqueta ahora? No, no. Ya deja de funcionar la etiqueta en ese momento. Se le ha tragado algo. El lado oscuro, ha llegado al lado oscuro. Bueno, pues las ventajas, dicen los defensores de la etiqueta, es que en el futuro, pues la radiofrecuencia esta que llevan estas etiquetas permitirá saber si se te acaba, por ejemplo, la leche en tu casa. Y entonces vienen de la tienda y te la reponen. Qué bien. Ya no le queda más leche, ya no le queda más azúcar. Oye, ¿no? Ya vale, ¿eh? Ya vale. O sea, de verdad, llega un momento en el que, de verdad, no, pero es que estamos tan vigilados y estamos tan controlados que... Y queremos ser un poquito más libres, ¿no? Y las madres te registran los cajones, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Te leen el diario. Y el coche te porra. Y luego Bin Laden por ahí anda y no lo pilla nadie. No lo pilla nadie. No irá a un Carrefour. Oye, pues igual ahora va y compra un paquete de azúcar y lo pillan por ahí. Bueno, vamos allá. A ver si hay con esto. El coche te habla y tú fumas. Bueno, pues el Confidential Cat, que probablemente ha sido una de las noticias de la semana, es este DVD que entregaban ayer con los periódicos catalanes, en el que aparecen los políticos, el tripartito, el CiU, enseña al tripartito cómo ahí maquinando y tal. Pues esto no es nada al lado de lo que han hecho dos laboristas en Gran Bretaña. Ya sabéis que el conservador del Partido Conservador, David Cameron, tiene una página web en la que sale cocinando y lanzando mensajes a los jóvenes de lo bueno que es él. Bueno, pues ahora dos laboristas han hecho una especie de vídeo en el que imitan a Cameron, también con atuendo joven, hablándoles a los jóvenes y tal, y lo que le invitan a la gente a que se acueste con la mujer de Cameron. Dicen, mira, tengo tus mismos problemas, pienso como tú, pásate por casa y te acuestas con mi mujer. Mira, la metes el voto. De todos modos, yo respecto al tripartito, tengo una idea, ¿no?, sobre lo que es un gobierno tripartito, creo que es igual de peligroso que practicar el sexo en grupo. Nunca sabes quién te va a joder. En este caso se veía venir, ¿eh? Son las 9:39, en un momentito llega Flippy y todo lo que hay que ver y no ver en la tele. Ven a Supermercados Maxisol, donde encontrarás las mejores ofertas sin renunciar a la calidad. A partir del lunes, 4 ristras de ajos, 1,49 euros. 2 garrafas de 5 litros de agua bendita por solo 0,22 euros. Y llévate de regalo un pack de 10 estacas de auténtica madera de nogal. Disfruta de la semana del vampiro en Supermercado Maxisol. Llegan los vampiros a Digital Plus. A partir del 17 de octubre, Blade, la serie en Sci-Fi. Sé el primero en ver lo último de tus series favoritas. Abónate. Llama al 902-170-902. Digital Plus. Te mereces más. Buenas, ¿qué va a ser? El especial que lleva. Seguro a todo riesgo, de retirada de carné, servicio de mantenimiento, gestión de multas y puntos y 4 años de garantía sin límite de kilómetros. ¿Y el coche va incluido? Sí, señor. Pues póngame uno. Hoy de un Seat completo para llevar con todo incluido. Ahora toda la gama Seat con todo incluido, por muy poco al mes y sin entrada. Pregunta en tu concesionario Seat. ¿Y la automoción también va incluida? Por supuesto, mire. Autoemoción. Hola, buenos días. ¿En qué puedo servirle? Pues verá, tengo una hipoteca con ustedes. Muy bien. Y resulta que me he quedado en el paro. No le oigo. Pero, por favor, oiga, es que tengo un problema. No te escucho, habla Chucho, que no te escucho. Oiga, pero... ¿No deberían los bancos tratarnos igual cuando tenemos un empleo y cuando lo perdemos? En Bancaja sí lo hacemos. Por eso, si te quedas en el paro, puedes aplazar gratis 6 meses tu hipoteca. Porque para nosotros sigue siendo el mismo. Bancaja. Si no es bueno para ti, no es bueno para nosotros. Me lo llevo. Hasta este miércoles en El Corte Inglés. 12% de descuento en las marcas de electrónica HP, Olympus, Philips y Sony Ericsson. Me lo llevo. Aprovecha esta oportunidad porque ahora las primeras marcas te van a costar mucho menos. Un 12%. Solo hasta el miércoles. Solo en El Corte Inglés. Me lo llevo. Mujer emprendedora. Dícese del individuo de género femenino que, haciendo caso omiso a las más elementales leyes del espacio-tiempo, estamos locos o qué, se lanza a trabajar, cuidar de sus hijos, atender la casa, cuidarse, salir con los amigos y así en ese plan, hombre por Dios. Tú sabes lo que es ser trabajadora y madre a la vez. Por eso Movistar te ofrece tarifas y ventajas exclusivas y un Motorola U6 o un Nokia 7370 desde solo 49 euros para hacértelo un poco más fácil. Infórmate en el 1486. Movistar. No somos nadie. Empezar, quiero dar las gracias a, porque no te lo pierdas, en el Instituto de Barco de Ávila, en Ávila. ¿Sí? Pues los profesores de ciencia y de química han recomendado que vean el programa. ¿En serio? ¿Están seguros de lo que hacen? Sí, sí, sí. Así que, oye, pues muchas gracias y que, bueno, que cada uno haga lo que quiera. Pero bueno, la verdad es que, bueno, me gustaría empezar a daros unos datos curiosos sobre series. Vale, vale. Por ejemplo, no sabéis, a la Televisión Española, el canal este de ciencia ficción, está haciendo una serie que se llama La Dársena. Sí. Con Sancho Gracia y demás, que es una, bueno, una parodia de Dallas, ¿no? Más o menos. Entonces, Dallas, no sé si lo sabéis, fue creada, en cambio, para cubrir un hueco de un vacío que tenía una tele local de 5 semanas y acabó permaneciendo en la antena 11 años, ni más ni menos. Y luego también me he enterado por ahí que resulta que Laura Ingalls, la de la Casa de la Pradera, ¿sí? Pues que existió de verdad. ¿Eh? En serio, que existió de verdad Laura Ingalls. Ya investigaré sobre su biografía y os contaré. Pero bueno, me gustaría empezar hablando de la tele. Pero, pues muy bien. Es un dato súper marciano. ¿Y la casita de la pradera existió? La casita no lo sé, no sé dónde vivía. Si en una casita o en un rancho, en uno de estos no había ni familiar, pero ella existió de verdad. Y el hombre que arreglaba siempre el tejado también existió. Sí. Y el niño que estaba siempre de cara a la pared. Y Mortadelo también. La estúpida niña esa de... Nelly Oleson. Nelly Oleson, muy bien. Muy bien, te veo muy fuerte, Soy muy de la casa de la Ya te veo. Bueno, resulta que me gustaría hablar, empezando con el Dalai Lama, que ha sido homenajeado, de hecho ha recibido el premio honoris causa en biología. Él, modestamente, lo ha agradecido, pero ha dicho que no es biólogo. Bueno, no te preocupes, Dalai, por el lado contrario hay alguna bióloga que dice que es guionista y tampoco pasa nada. Luego también mucha gente se pregunta cuál es el secreto para hacer un programa de éxito en televisión. Yo creo que la clave es dar con un formato y no tocarlo, ¿no? Por ejemplo, y si no, ahí está la Santa Misa. Todos los domingos a las 12 de la mañana desde hace 30 años. Y no han tocado nada. Nada, ahí está. Ahí nada, está. Nada. Yo si acaso pondría, no sé, un faldón con un SMS que dijera, mira, si nos aciertas el año del vino, ganas 100 euros. Pero poco más. Luego este fin de semana me he dedicado a analizar los informativos y llega a la conclusión que lo único que diferencia a unos de los otros es la cantidad de gente que según sus presentadores dicen que van a las diferentes manifestaciones. Por lo demás, todas las noticias son parecidas. Más o menos las más destacadas de fin de semana han sido que los ecuatorianos en España han votado por un presidente incorrupto. Entre los candidatos destaca el brazo de Santa Teresa. Y luego que British Airways ha suspendido a una empleada por llevar un crucifijo. Bueno. Parece ser que la mujer lo que llevaba no era un crucifijo, sino que llevaba una cruz a tamaño real en la espalda, claro. Eso no era práctico. Pero British Airways, en este absurdo, ha decidido poner más medidas, como por ejemplo también prohibir la expresión menuda cruz o vaya un calvario, y que los pilotos tendrán que pesar más de 120 kilos para no ofender a Buda. Y las azafatas tendrán que dejarse barba para no ofender a los salafistas. Y decidir, por último, ellos no volarán cuando la luna esté en cuarto creciente o media luna para no ofender a los musulmanes. Y ya así lo arreglan todo. Y bueno, parece ser, ponme música de diario. Ahí está. Parece ser, Pablo. Se ha puesto tierno. Sí, mira, toca. Ven aquí, Pablo. Parece ser que a Roca, el cabecilla de la Operación Malaya, ¿sí?, le han robado los diarios que tenía en la cárcel de La Laurín. ¡Ay, pobrecito! Pero bueno, como dice el dicho, el que roba un ladrón, pues... Yo me he preguntado cómo sería ese diario, ¿no? ¿Cómo sería? Imagínate, empezaría con un querido diario. Hoy he salido a dar una vuelta por el patio de la cárcel y me he dado cuenta que no estaría de más recalificarlo y edificar en él unos apartamentos con vistas a las duchas. Tengo que hablarlo con el alcaide de la cárcel, que tratándose de un alcaide, seguro que me entiendo con él. Por cierto, hablando de duchas, tengo que comprar una pastilla de jabón, que ayer se me cayó, y los presos se pasaron la tarde conmigo, como decía Woody Allen, haciendo lo mismo que les hice yo a los habitantes de Marbella durante años. Pero bueno, voy a seguir. ¡Qué bonito! Ya se acabó el diario. No. Me encanta cómo cambiar de tema, porque es una cosa... Es que soy capaz de meterme en diferentes conversaciones. Ya veo. Es lo que tiene el trastorno de personalidad. Y aprovechando que en El Hormiguero tenemos una sección sobre MacGyver, ¿sí?, quiero que analicemos un clásico. Voy a hablar de MacGyver para que la gente se refresque. Ponme música de esta. Bueno, amigos, esto que estoy escuchando no es una psicofonía, sino que es la sintonía de MacGyver. Esta serie estuvo protagonizada por Richard Dean Anderson y el primer capítulo se emitió ya en el año 87. MacGyver es un exmiembro, que con esto no quiero decir que le falta alguna parte del cuerpo. Bueno, el asunto es que es un exmarine que trabaja para la Fundación Fénix, que tampoco tiene nada que ver con la Fundación para la Ley y el Orden de Michael Knight, de esa ya hablaremos en otro capítulo. Pues resulta que MacGyver nunca lleva armas, ¿no? De eso es lo que tratamos en El Hormiguero, sino que prefiere fabricarlas con lo que va encontrando. Por ejemplo, él es capaz de fabricar como un aparato para cortar salchichón con lo que hay dentro de un bolso de señora. Bueno... Con lo que hay dentro de un bolso de señora, no, porque ahí pueden caber muchas cosas. Pero bueno, como luego también como curiosidad, y que MacGyver fue el primer héroe que tuvo nombre de pila. Porque no sé si os habéis fijado que antes no tenían los que salían en la tele. Pero está Koyak, que ¿cómo se llamaba Koyak? Ay, no sé. Colombo. Vareta. No. Es decir, que nadie tenía ni idea, la gente le llamaba por los motes. Hombre, sí. Suelen, sí. ¿Suelen? Sí. Bueno, sí, suelen, pero ya salió la lista del grupo. Ahora siempre puede amargarte un reportaje. Muy bien. Pinche tortilla venía con salmonelosis, parece. Bueno. Resulta que MacGyver, para conocer su nombre, pues viajó en el tiempo y en el capítulo 7 de la cuarta temporada, para todo aquel que la tenga grabada como Rodrigo, pues encontrar su nombre. ¿Y cómo se llamaba su nombre? ¿Cómo se llamaba MacGyver, amigos? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Se llamaba Angus. ¡Anda! ¿Eh? Yo quiero llamar Rodrigo. Eres el verdadero nombre de MacGyver. Angus. Sí, señor. Como Angus Young. Igualmente. A ver si consigues descubrir cómo se llama Fénix del equipo A. Pues no lo sé. Pregúntale a Laura, que se puede ver. Creo que se llamaba Suelen. Yo me sé Pamela, Suelen, las de Dallas. Sí, ya te he visto, que tú sabes mucho de Dallas. Mira, por cierto, un chiste de estos de Alejandro. Se abre el telón y aparecen cuatro viejas en pelota. ¿Cómo se llama la película? No lo digas. No lo digas. Sí. Suelen. Dallas tú. Ah, claro, porque lo he contado mal, porque tenía que contar el primero. No, igual, hemos entendido. Da igual, el primero se lo sabía todo el mundo. Vale, no importa. Bueno, para aquellos que queréis volver a ver la serie, la primera temporada ya está en DVD, viene con un montón de extras y una serreta para que empieces a hacer tu pintura en el campo de bricolaje. Y como recomendación también, un clásico a rescatar, ETA edición especial con los planos para volver a casa y una batería para el móvil. Y ahora me voy a tomar unas palabras con Laura. Gracias, amigo. ¡Flippy! ¡Super flippy! ¡Bravo! ¿Tienes canción? Sí, claro. ¿Era? Sí, tiene canción. ¿Estaba abierto? Tiene canción. Pero perdona, estábamos aquí hablando de nuestras cositas. Estábamos hablando, pero tiene canción. Bueno, si tienes canción, ponla. Hombre, claro que tengo canción. Este es uno de los nuevos fichajes de este año de las Músicas Minúsculas. Una orquesta formada por gente especializada en tocar instrumentos insólitos construidos con material de desecho. Tubófonos, todo tipo de artefactos, juguetitos infantiles, platillos de los que se utilizan para las Coca-Colas, etcétera. Con esto hacen sonajeros, sonajas y tienen esta capacidad de composición y de armonización. Un serrucho. Es un serrucho. Sí. Vamos, hace el mismo sonido, pero es un serrucho. En este caso, este tema se llama Yogures Blau. Yogures azules. Oye, y hay una noticia más que tiene que ver con las Músicas Minúsculas, y es que el próximo 24 de octubre, lo digo porque hay mucha expectación, aparecerá a la venta ya por fin el segundo disco de las Músicas Minúsculas, Herrera. Ciertamente, lo vamos a presentar aquí en Madrid, aunque haremos seguramente algún bolo por ahí, pero vamos, el disco está completito, está realmente completo. Yo creo que es mejor que el primero, debo decir, y el primero a mí me parece una maravilla, pero este está mucho más completo, tiene temas más variados y hay, digamos, un panorama ya más sólido, porque el primero no dejaba de ser un experimento, pero este ya está muy consolidado. Creo que tiene una portada muy bonita, unos diseños interiores muy bonitos, y es un poquito un paso adelante en esta campaña de las Músicas Minúsculas. Sabéis que todos los beneficios de ese disco irán para la Federación contra la Fibrosis Quística, y de eso se trata. Las Músicas Minúsculas están patrocinadas por Ecovidrio. Yeah. nation, the gangs crossing nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get dull. I'm not gonna spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Radio. Los 70. Los 80. Los 90. Todos los éxitos de los 70, los 80 y los 90. Jorge, háblanos de Canal Satélite. Pablo, ¿qué vuelve esta semana? No sé. La Champions. Ah. Juega el Valencia, no te has enterado, juega el miércoles contra el Shakhtar. Y si lo quieres ver, se lo puedes ver en Digital Plus. Además, ahí también podrás ver el partido del Barça contra el Chelsea y el del domingo, que ¿quién juega el domingo? El Barcelona-Madrid. No, no, el Madrid-Barcelona. Oye, no, encima de que acierto, me lo tiene. No es igual, y lo puedes ver en Digital Plus por 6 eurillos que cuesta un año. Vale. En mi casa, al revés. Madrid va a ser Barcelona-Madrid. Verdades como puños. La verdad es calva, amigos, como la caña del lomo ibérico. La mentira es peluda, como el lomo de jabalí. No somos nadie, nos gusta mucho más el lomo ibérico que el lomo peludo de jabalí. Y todavía nos gusta más la verdad. ¿Juan? La verdad de hoy es milenaria. La música ambiental molesta. Vayas donde vayas, desde la consulta del dentista a la estación espacial podrás quedarte sin oxígeno. Podrás ser calvo, como el lomo ibérico. Podrás quedarte sin dinero, pero nunca te quedarás sin música ambiental, amigo. La música ambiental está por todas partes. Claro que llamarle música a eso es como llamarle jamón a la pata de una silla. La música ambiental es a la música lo que los calendarios de tías en bolas son a la decoración. Sin embargo, la música ambiental es una plaga mayor que la de los móviles, porque los móviles a veces se quedan sin batería, incluso a veces no suenan. Sin embargo, la música ambiental brota de cualquier piedra. Hasta en el porno ponen música ambiental. Que hay que ver lo que desincentiva eso. ¿Ves ahí unos tíos ahí sudando? Dale, que te pego con una musiquita guarra de fondo. Estás diciendo que quiten esa música y que se oigan los jadeos. ¿Para qué? ¿Qué coño queremos la música esta? El jadeo es suficiente. Y está el tío... Y ahí de fondo... Niño, niño, niño. ¿Qué niño, niño? Hay que ver. Dice, voy a huir de la música ambiental. Me voy a ir a la Patagonia. Pero nada. Llegas a la Patagonia y seguro llega un gilipollas con un 4x4, con un MP3 tomando Kenny G. Aquí en la Patagonia. Pero bueno, ¿qué tendrá que ver la Patagonia con Kenny G? ¿Ah? Y lo curioso es que hay mucha gente a la que le gusta. Sí, sí, dicen que les relaja. Yo creo que Kenny G y sus secuaces son los tipos más nefastos desde los últimos tiempos, desde Jerónimo el Apache. Deberían darles el premio de Mortadela a su labor musical. Porque lo malo no es que ellos hayan hecho ya lo que han hecho. Ese es un crimen que ya se ha cometido, ¿qué le vamos a hacer? Lo malo es que han creado escuela. Y ahora vas a las novedades de cualquier cadena musical y te encuentras que por cada disco de música decente que sale, salen 8 de esta mermelada sonora. Así que quede claro, sobra la música ambiental. Mañana más, que vuestra sonrisa os acompañe siempre. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego!